radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y yo estoy aquí para hacer dos cosas: mascar chicle y traer el sexy de regreso. Y ya se me acabó el chicle. ¿Cómo están todos? Espero que les guste este programa, porque adivinen qué, damas y caballeros, tendremos otro soliloquio de Carlos Joy Moisés. Y tristemente no puedo tener la participación de Lorna en este instante, porque la señorita está comiendo, porque sí, siempre decide comer exactamente cuando empieza este programa, pero no importa, le pediremos que ponga su bocado al estilo ardilla a un lado de su mejilla. Y saluda a toda la gente de Comic Manía, por favor. Estilo ardilla, me dio mucha risa. ¿Qué te puedo decir? tengo mis buenos momentos. Hola a todos aquí en Comic Manía. Y son un montón de preguntas. ¿En serio? Sí. ¿Ya empezaron? Tengo que pedirle una gran disculpa a todos y cada uno de ustedes, que desafortunadamente no he podido grabar el podcast con ya la cantidad enorme de preguntas que hemos recibido últimamente. Pero algo me está pasando y creo que lo podemos como que encontrar o definir como cuando uno está muy triste, cuando uno tiene el corazón destrozado, obviamente se empieza a deprimir, ¿no? Y cuando lo que te destroza es una mujer, ¿estamos de acuerdo? Tienes que buscar, como dicen por ahí, otro clavo, ¿no? Porque un clavo saca otro clavo. No sé si los carpinteros estén de acuerdo con esa solución, pero bueno, es lo que mucha gente me dice. Y yo ya encontré mi otro clavo y se llama Batman Arkham Origins. Sí, hablé muy mal del juego de video la semana pasada. Y sí, sigue igual de malo. Es literalmente una basura, es aburrido, es lento, no funciona como una buena historia, como una buena trama. Literalmente es nomás, tienes aquí un nivel, vas al otro nivel. Pero curiosamente, quitamos todos los negativos y tenemos un gran positivo, el mejor positivo de todos. Te permite ser Batman. Y cualquier cosa que me permita a mí ser Batman, créeme, lo voy a hacer sin parar. No he podido hacer absolutamente nada. Tengo una misión para la gente de Camite. Le mando un fuerte abrazo, un gran saludo a la gente de Editorial Camite. Ya me pidieron que hicieran algunas cosas para ellos y no he podido avanzar en nada. Le pido una gran disculpa a la gente de Alter World, especialmente a mi director, productor, Ra Alter, porque no he hecho absolutamente nada del próximo capítulo de Comic Manía TV. No he podido sentar a escribir ni un correo para responderle a uno de los invitados que iba a venir la semana antepasada, pero desafortunadamente no pudo venir por cuestiones, bueno, al menos no pudo hablar por Skype por cuestiones de trabajo. Me escribió un correo y me tardé semana y media para contestarle y decirle: no te preocupes, regreso otro día. Maldito Batman Arkham Origins me está absorbiendo mi vida. Ayer lo pude jugar, finalmente, después de 2 días sin jugarlo. Me quedé hasta las 4 de la madrugada jugando ese estúpido juego. Y lo peor de todo es que también ahorita algo me pasa con, y perdón que diga el nombre porque sé que te vas a enojar, con Netflix. Pero chécate esto. Una de las cosas que te ayuda Netflix es que tienen muchas series de televisión, ¿no? Completitas. Entonces puedes hacer lo que le dicen en los Estados Unidos binge watch, watching, que es básicamente ves 6-7 capítulos en una sentada, porque no tienes que esperar hasta la próxima semana, ¿no? Sí, me encanta. Entonces, como se acerca la película de Robocop, dijo, oye, pues, ¿qué ha hecho el tipo este, no? O sea, ¿quién se cree? ¿No? Peter Weller había hecho algunas otras cosas antes, Las aventuras de Buckaroo Banzai, una de mis películas favoritas. Pero ¿quién es este? ¿Qué es? ¿Joel Kinnaman? ¿Quién es? Me dijeron que había trabajado en una serie llamada The Killing, que no es muy buena, pero tiene muy buena atmósfera. Uh-huh. A mí sí ya, me gustó la serie. Sí, ya me eché 8 capítulos. Uh-huh. Y digo, es que tiene cosas interesantes, pero cuando empiezan a meter todo lo de la política, dije yo, es como que me hubiera gustado que se quedaran al estilo 7 y solo se concentraran en la chavita. No, y en el asesinato, meter todo el rollo este de la política como que no me gustó. Ahorita ya los metieron algo de terrorismo. Y dije, yo sé, se nota que no han podido superar el septiembre 11, ¿no? Pero bueno, me está gustando más que nada los dos protagónicos, los dos protagonistas de la serie, la chava y el chavo, que es Joel Kinnaman y una niña que tiene un nombre rarísimo, que también se unió la de Guerra Mundial Z, uh-huh. Es la esposa de Brad Pitt. Uh-huh. Está interesante la serie, está como que bastante linda. Entonces estoy como que jugando Batman Arkham Origins, viendo The Killing. Entonces me quedé hasta las 4 de la madrugada haciendo eso. Y hoy me levanté tan tarde que no pude jugar Batman Arkham Origins. Mm-hmm. Lo único que estoy pensando no es en el set de comedia que tengo que hacer en un ratito. En el Beer Hall, no. Lo único que estoy pensando es obviamente que tengo que jugar Batman Arkham Origins. Creo que ese va a ser mi set entonces. Nomás voy a pararme ahí por 5 minutos decir, señores, no sé qué estoy haciendo aquí. Debería estar jugando Batman Arkham Origins. Pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de los cómics que han salido en la semana. Tenemos que hablar de Thor, The Dark World, que la semana pasada no tuvimos tiempo de hacerlo. Tengo que contestarle, por favor, recuérdame, una pregunta a Rey David, okay. Sobre un amigo Rey David, porque él siempre hace las preguntas, no a través de Twitter, donde es mucho más fácil, me las manda a mi inbox, pero afortunadamente la leí antes de llegar acá, porque estaba checando las cosas también de Facebook, uh-huh. Donde la gente está exigiendo la próxima aparición, o la necesitan la aparición de la Trinidad del Pecado. Y les digo ahorita, faltan 2 meses para que termine el año. Uh-huh. Es noviembre y es diciembre. Les garantizo una cosa. De aquí a diciembre no se vuelve a juntar la Trinidad del Pecado. Porque ya me hartaron. No ellos. Ellos me caen muy bien. Los quiero mucho. Son grandes amigos. Ustedes tienen que entender que el programa no se trata de la Trinidad del Pecado molestándome a mí. Se trata de mí molestándolos a ustedes, con obviamente mi selección musical y con mi ego y con mi hablando de mi fenomenal físico, etcétera, etcétera. De eso se trata. No voy a venir, yo vengo aquí a bullear, no a que me bulleen. O sea, ya me bullearon demasiados años en la prepa. Todavía tengo los malos recuerdos de la estúpida prepa. Entonces, por favor, dejen de pedir a la Trinidad del Pecado, porque lo que sí hemos descubierto algo en este programa, mientras más me pidan las cosas, ¿qué sucede? Menos se las doy. Pero lo que sí les tengo que dar es muchos cómics. El día de hoy vamos a regalar son cuatro cómics, un paquete dado por obviamente la gente de Editorial Camite, que es del número 4 al número 6 de 28 días después. Mandaremos las preguntas a través del Twitter, que ya saben cuál es, @comicmaniaradio. Y también vamos a regalar un cómic que es Ultimate Marvel Team Up número 1, que nos lo regala Eder Dávila. Está en inglés, entonces está muy lindo. Son 6 preguntas, 2 series de trivias, ¿ok? Solo tienen que contestar 3 y 3. Lorna, si le pusieras un poquito de silencio a tu celular, te lo agradecería. Porque no sé si tú sabes, estamos trabajando con micrófonos muy buenos, muy sensibles, por cierto. Pero bueno, si quieres, puedes voy a contestar tu llamada. Pero donde iba con todo esto es, obviamente, Laliet, te lo digo de una vez, las preguntas son súper simples, entonces no te quejes de que las preguntas son muy simples. Mejor ponte muy contento que las preguntas son muy simples para que de esa manera todos y cada uno de ustedes las puedan contestar y puedan ganarse ya sea el 28 días después, del 4 al 6, o Ultimate Marvel Team Up 1. También, como les estaba diciendo, nuestro buen amigo Víctor Ávila va a regalarle una suscripción anual a una persona. Por un año él va a pagar una serie de algún título que a ustedes les guste. Van a ser 12 números gratis, entonces pónganse muy contentos. Y, mira, de hecho estaba hablando de ti y del resto de la Trinidad del Pecado, mi querido Bernardo. Pero toma asiento ahorita en lo que Lorna te prende el micrófono, porque si no, no vas a poder ni saludar. Y Lorna ahorita está ocupada en el teléfono. Entonces tú relájate, respira. Si quieres, sigue comiendo tu almuerzo, en lo que yo nomás termino de dar los saludos y Lorna te prende tu micrófono. Entonces voy con todo esto. No, como no se ha prendido el micrófono, puedes hacer todo el ruido que quieras. Sí, exacto. No, ese es Bernardo, y para que vean por qué la Trinidad del Pecado ya no está invitada a este programa. Pero bueno, ¿a dónde iba con eso, mi querido Bernardo? Si haz todo el ruido que quieras, distráeme como tú quieras, no pasa nada. Yo estoy acostumbrado a hacer soliloquios. Pero cuando ve con todo esto, nuestro buen amigo Víctor Ávila obviamente le va a regalar un 12 cómics, que sería un cómic mensual, a una persona. Lo único que tienen que hacer, efectivamente, lo único que tienen que hacer es escribir una historia de terror con algún superhéroe. Hemos recibido muy pocas personas, muy pocas historias. Creo que han sido en total 4 o 5. Entonces todavía hay chance de ganar. Si quieren hacerlo, nomás tienen que mandar. Es una cuartilla, es una historia muy simple, es una sinopsis, no es la historia completa, es una sinopsis, una historia de terror con superhéroes. Mándela a nuestro correo electrónico, que es comicmaniamx@gmail.com. Así de fácil, así de simple. Y bueno, lo único que tengo que decir después de eso es: participen en esos concursos, porque también tarde o temprano se van a ir. Entonces no son como que tienen un cierto límite. El día 20 ya anunciaremos quién es el ganador de este concurso de historias de terror. Entonces tienen que mandarlo antes del día 20. Bueno, ¿qué más tenemos que decir? Bueno, dar las gracias como siempre a nuestro buen amigo Lioco de La Covacha, lacovacha.net, que siempre agarra este programa y lo spamea por el universo, al igual que los chavos de Comic Corp. Muchísimas gracias. También obviamente le tengo que dar las gracias a Píldora Atómica y a la Sociedad de Comiqueros Muertos. Me encanta cómo Bernardo y Lorna están tragando en vez de estar poniendo atención en este programa. Pero adelante, coman, muchachos. Ya le prendiste el micrófono a Bernardo, porque Bernardo, entonces ya puedes saludar a la gente. Saludos, escuchas. Y ahora continúa comiendo. Gracias. Y a mí me encanta cómo Lorna está comiendo ensalada en mi jeta. Y obviamente Bernardo está comiendo pollo. ¿Cómo ese sería? Pollo empanizado. ¿Ok? Frito. Frito, el además. Famosísimo pollo frito. Efectivamente. Que empieza con K, todo el numerito. Y además tiene 3 toneladas de salsa barbecue encima. Y le vas a poner más salsa encima. Bueno, mira, tan sabrosa. Como hay mucha gente que escucha a través de iTunes y diferentes lugares. Sí, sí, sí. Podemos decir que Netflix. Sí. Si quieres, te podemos anunciar con mucho gusto. Me parece perfecto. Porque ¿sabes qué? Netflix próximamente va a tener muchas cosas de superhéroes que lo tenemos que anunciar también. Pero bueno, a donde voy con todo esto es... Gracias. Y otra... El pollo que está comiendo Bernardo. También. Si se quiere anunciar con nosotros, adelante. Me parece perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por agarrar este programa y spamearlo por el universo. Y les recuerdo que mañana, creo que es 9:30 o 10. Jueves. Sí, mañana jueves. Sí. Voy a estar con un cuate que se llama Alan, que tiene un programa que se llama Push Start, que es un programa acerca de videojuegos. Pero curiosamente, desde que he hecho ya varias apariciones ahí con él, no sé por qué le gusta que yo vaya, porque básicamente no me callo por la hora y media, 2 horas con las que estoy con él. Y vamos a hablar, y lo peor de todo es que me iba a invitar a hablar de Batman. ¿Tú crees que voy a poder callarme? No. Me va a decir, hola Joey, ¿qué opinas de Batman? 2 horas después. voy a terminar mi conclusión acerca de lo que yo opino de el más grande y mejor superhéroe de todos los tiempos. Pero bueno... Yo creo que ya con eso dijimos todas las cosas que tenemos que decir. Muchísimas gracias a todos por participar en este programa, con sus preguntas, spameando este programa por el universo, anunciando por Twitter o por Facebook que este programa está a punto de empezar. Entonces yo creo que es tiempo ya de darle comienzo a este programa. Lorna, ¿quieres decirnos algunos de los saludos? O de plano me voy directo a Twitter hasta que termines de comer. Mejor me voy a Twitter. Me parece perfecto. ¿Sabes qué? Lo que podemos hacer, ¿qué te parece esto, Lorna? En lo que tú comes, antes de irnos a nuestro primer corte musical, creo que sería bueno hablar de Thor. The Dark World, o Thor, el mundo oscuro. Me imagino que ya la viste, Bernardo. Sí. Lorna, ya la viste tú también, ¿no? Obvio, hecho, 2 veces. ¿Tú ya la viste 2 veces? ¿Qué tan triste? ¿Completa o solo por esa escena? Es que solo hay una al escena. Principio. Completa. ¿Qué tan triste fue para ti, Lorna, que solo se quita la camisa una vez? Nuestro buen amigo Chris Hemsworth. Sí, eso fue decepcionante. Porque en la primera película se le ve todo. Claro. ¿Sabes por qué? Tiene un mejor director. Desafortunadamente, esta película me gustó, pero me gustó a secas. No me gustó tanto como, digamos, Iron Man 3 o Iron Man 1 o Thor o Capitán América. Me gustó a secas en el hecho de que está muy bien la trama. El problema es que ni un momento te entusiasma. ¿Ya comprendes a lo que me refiero? Por decir, te gustó Star Wars 1, ¿no? La primera de Star Wars, la cuarta de Star Wars, ¿no? A New Hope. Es muy buena. Sí. Empire Strikes Back es mejor. Sí. Return of the Jedi es buena, pero tiene momentos donde cae. Distancia. Sí. En el momento que la viste la primera vez, dices tú, wow, qué chido. Pero sí la ves una segunda vez, una tercera vez, hay momentos donde cae. No que sea mala, nomás no te atrapa como las dos anteriores. Exacto, sí. ¿No? En la primera te estaban demostrando el mundo, en la segunda estaban jugando con los personajes, y en la tercera, como, ah. Lo mismo me pasa a mí, por decir también, con El Señor de los Anillos, la primera parte. No es mala, pero llega un momento en que nomás son 2 horas de gente caminando. Y las aventuras como que no son tan interesantes como las que son, como en la segunda parte. En la segunda parte... Es que es como leer el libro. Exacto. Yo no digo que sea... Bueno, El Hobbit es aún peor. Porque el Hobbit... No, bueno, el Hobbit sí está... Sí, es densa, densa, densa. De dos hecho, horas Bilbo lo dice en El Señor de los Anillos, que sí. Se siente como mantequilla untada en demasiado pan. Ajá. Yo creo que el Hobbit es eso. Sí, porque es solo un libro y lo quieren extender a seis horas. Ah, en sí. Total. Entonces, y además son no seis más, horas. O sea, son como siete por... Ah, claro, porque son dos horas y cacho, ¿no? Entonces es demasiado. Lo mismo sentí con Thor. Empieza muy fuerte. Empieza increíblemente fuerte. La primera escena, la primera batalla, cuando están deteniendo todas las rebeliones que hay en los nueve mundos, uh-huh. Es buenísima. La batalla está muy bien coreografiada. Los tres guerreros están fantásticos. Sif, finalmente la vemos pelear muy, muy, muy bien. Y la actriz está como que entrando en su personaje y le queda muy, muy bien el personaje. Chris Hemsworth, desde que aparece, ya es Thor. No sé qué ha sucedido a través del tiempo, que ha estado, entre Avengers y Thor. Ha hecho como tres o cuatro películas. En esas películas aprendió a actuar, especialmente creo que en la de Rush, que si no la vieron, en serio, véanla. Yo no soy gran fan de las carreras de autos, Fórmula 1. Pero sin embargo, hace que sea emocionante la película. Porque es que tiene un muy buen director, que es Ron Howard, que nunca ha recibido el crédito que merece, que es un director que no será tal vez brillante como Stanley Kubrick o como David Cronenberg, o cómo se llama esto, o de alguna manera u otra tan como que de ley como Steven Spielberg, que no es un genial director, pero es muy tramposo. Pero es un director que tiene su estampa. Ron Howard se mueve entre lo comercial sí. Y películas buenas, y creo que eso le ha pesado. O sea, que... Ah, es Ron Howard. Sí, es que por cada Cinderella Man o cada Mente Brillante. Mente Brillante. Tiene ¿cómo se llama esta basura? Ángeles y Demonios y el Código uh-huh. Da Vinci, ¿no? Entonces como que sube y baja, pero la cosa es que el tipo es muy sólido. Película de él que tú vayas a ver, tal vez no sea gigantescamente magnífica, pero está muy bien hecha. Mira, es un 7-5. Sí, por decir, ya lo quisieran varios. Código Da Vinci no será una gran película, pero es sólida. O sea, la ves y te distrae, te entretiene y por dos horas te olvidas de tus problemas, ¿no? Y lo mismo sucede en Rush, que es una película muy divertida. Logran hacer que la carrera de autos Fórmula 1 se vea divertida. Y por primera vez vi a Chris Hemsworth actuar. En serio, hace un muy, muy buen papel. Y todo eso que aprendió en Rush lo trae en Thor. Y en serio, yo lo veía y dije yo, qué padre. Porque finalmente va a poder estar al nivel de todo su elenco. Porque ¿qué elencazo tiene? Tiene a Anthony Hopkins, que es magnífico. Renée Russo, que mientras más vieja se pone, mejor actriz se ha vuelto. Porque cuando ella empezó era muy linda y era buena actriz, pero ahorita como Frigga es fantástica. Natalie Portman, que siempre ha sido una diosa de la actuación desde su primera película hasta ahorita. Y Tom Hiddleston, que ya logró lo que hizo Hugh Jackman. Cuando dices Hugh Jackman, piensas en Wolverine y viceversa. Cuando dices Loki, piensas en Tom Hiddleston. Punto. El tipo está fenomenal en la película. Desde su primera aparición hasta su último momento en pantalla, Loki es lo mejor de la película. Y lo padre es que se la roba. Yo diría que sí, porque honestamente el villano, que está interpretado por un gran actor, Christopher Eccleston, es la cosa más aburrida del mundo. Solo su primera escena realmente como que vale la pena. Y párale de contar. El resto del tiempo estás más clavado en qué onda con las orejas, qué onda con el pelo, qué onda con la estúpida cicatriz que le ponen. Y todo lo demás te vale nada. O sea, el tipo es aburrido. Las escenas con él son aburridas. Las escenas con Curse, su teniente, que queda todo grandulón, totalmente X. Le saco más jugo o me gustó más las escenas entre Natalie Portman y René Russo, como Frigga y ¿cómo se llama? Y Jane Foster. Hay una escena divina cuando entra Anthony Hopkins para preguntarle a Thor qué hace con su novia ahí. Y dice, ¿qué hace esta mujer acá? Y creo que le dice, ¿qué hace Jane Foster aquí? Y se voltea a Jane Foster y le dice, ¿le contaste a tu papá de mí? ¿Eso vale el precio de la entrada? O más adelante cuando Frigga... Y, también mira, cómo se separa. Ah, es tu madre. No, bueno, a ver, suéltame tantito, ¿no? Que estamos aquí enfrente de tu mamá. Y cuando su mamá la defiende a ella y ves que es una mujer guerrera. Y lo eso es bueno porque crece mucho el personaje de Frigga. Lo malo es que disminuye muchísimo el personaje de Malekith, porque Malekith no pudo con la mamá de Thor. O sea, si no puede con la mamá, ¿va a poder con Thor? Pues obviamente no. Después tienes, bueno, Anthony Hopkins, como siempre, está espectacular, es fantástico. Y todas las escenas con él y con padre e hijo, donde están plática y plática y plática acerca del precio del trono, que tienes que abandonar todo para dedicarte al trono. Y cuánto quería el trono antes Thor, por mero ego. Pero ahora ya entiende el sacrificio que conlleva eso. Y ahora ya es un dios o un héroe de dos mundos. Entonces no puede elegir solo uno, tiene que elegir a los dos. Y más que nada, el amor, por una mujer mortal lo está regresando a la Tierra, que eso me recordó mucho. Hay una historia que también salió en una película que se llama El discurso del rey, donde el rey de Inglaterra, que era durante la Segunda Guerra Mundial, abandona el trono por el amor de una mujer divorciada, la señora Simpson, si estoy en lo correcto. Entonces, me gustó mucho esa idea, ¿no? De que él está listo para abandonar el trono por el amor. Y eso es algo muy poderoso. Y eso es más interesante que las docenas y docenas de batallas que hay en la película, que todas son aburridísimas. Y peor aún, yo entiendo... No aburridas, sino que no le aportan nada a la trama. Sí, no avanza. Y lo peor de todo es, tienen rayos láser y pistolas de rayo láser, estilísimo de Star Wars. Y dije, perdón, yo sé que estamos hablando de unos lugares donde la tecnología es tan avanzada que la tecnología parece magia. Uh-huh. Pero aquí me lo están poniendo literalmente como Star Trek. Se vio cínico. Yo busqué el cameo, sí, de Boba Fett. ¿Verdad que sí? Hay las escenas cuando están teniendo las batallas en el aire. De repente todos los truanes, o sea, los villanos que aparecen. Dark Elves, los elfos. No, los con los que pelean al principio y que están en las celdas. Sí, sí. Yo sí estaba buscando, aquí ha de haber algún conocido, ¿no? Es que sí, es que parece Star Wars. Y digo, que no es malo, El problema es que le quita un poquito del misticismo que debe de tener Asgard. Entonces, y te lo reduce y te lo hace muy, muy banal. Entonces, todas las escenas, y hay escenas entre Jane Foster y el Dr. Selvig, Jane Foster y Darcy. Cuando Darcy grita miau, miau, cuando ve volar al mazo de Thor, eso me dio más risa y me llamó más la atención que la batalla que estaba alrededor. Los momentos íntimos, los momentos individuales, los momentos entre dos personajes platicando, teniendo un diálogo o hablando de la trama, o hablando de su amor, se me hace mil veces más interesante que todas las batallas. La primera batalla me gustó, cuando están bajando a la rebelión, y después de eso, párale de contar. Y desperdician totalmente a Volstagg, solo tiene una buena escena. Desperdician totalmente a Fandral, que tiene dos buenas escenas, y párale de contar. Loki, afortunadamente, lo aprovecharon muchísimo. La escena entre Loki y su mamá. O sea, yo quería parar y aplaudirme. Todas las escenas con entre Loki. No, es bonito. Y lo mejor de todo es que cuando le dicen a Loki que muere la mamá, él no reacciona. Nomás tiene la cara. Se voltea y no ves cómo explota toda su celda porque se enojó. Y más adelante, cuando Thor regresa, dice, mira, así le afectó, sí, pero, mal plan. Pero puede ser que haya sido toda una mentira. Puede ser que sí, puede ser que no. La escena cuando Thor le pide ayuda a su hermano y juntos van a vengar a su madre, esa escena está llena. Era en serio para encuadrar esa escena, pero el problema es que todo lo demás alrededor no funciona. Solo funciona esos momentos íntimos. Si hubieran acortado la película y tener mejores escenas de acción o más interesantes o un mejor villano, todo hubiera funcionado bien. Pero en general la película cae. Y peor aún, tiene dos finales. Pero las personas que no se quedaron hasta el mero, mero, mero final se perdieron un gran momento entre Jane Foster y Thor. Pero antes de eso viene un momento que lo único que hace es establecer a un personaje y la búsqueda que sucederá en la próxima película, que es Guardianes de la Galaxia. Sí. La escena se siente que está pegada con parche, no se siente como parte orgánica. Sí, exacto. Por decir, en Thor, la primera de Thor, vimos cómo le otorgan el Tesseract al Dr. Selvig. Y está muy bien la escena, funciona perfecto. Al final de ¿cómo se llama? De el Capitán América, vemos cómo el Capitán América está golpeando ¿cómo se llama esta tontería? ¿Está boxeando? Sí, no, está, no, cuando... sí, él está boxeando y le dice Nick Fury. Estoy tratando de salvar al mundo. Sí. Y vemos como que las escenitas de Avengers funciona perfecto, ¿no? En Iron Man, al final de la película, cuando hace su cameo Nick Fury, funciona perfecto. Pero aquí conoce su cameo el colector o el coleccionista. Se siente pegada con parche. Pero lo que decías... Con calzador se metió. Y además está sobreactuadísima esa escena por todos los cuatro personajes que están ahí. Y además se siente como que la grabaron la filmaron diferente. Y más adelante estaba leyendo la trivia y resulta que el director James Gunn de Guardians of the Galaxy fue el que filmó esa escena. Entonces por eso se siente total y completamente diferente a todo lo que acabamos de ver. Pero también puede ser al no hacer que no se filmó cuando estábamos filmando Thor y no se filma. Yo creo que se filma muy muy aparte de Guardians of the Galaxy, entonces también se siente bueno. Tenemos un día y acabemos rápido, ¿no? O sea, nada más hay que sacar la toma y listo. Y así la se siente. Mejor cita. Pero lo que dice, Thor no es un 10, ajá, pero tampoco es un 5. No, no. Es un 7-5 y yo creo que es de las películas, por ejemplo, lo que muchos, lo que criticamos de Iron Man 2, sí, que se sentía mucho como un enlace entre películas, entre, sí, Avengers. ¿Qué es lo que termina destrozando esa película? Uh-huh. Porque ahí los dos actores están trabajando muy bien. O sea, este, ¿cómo se llama? Mickey Rourke y Tony Stark, Robert Downey Jr., son muy buenos actores, sí, y trabajan muy bien. El problema es que le meten mucha comedia que no tiene nada que ver. Y es, como tú mencionas, el enlace directo. Pero, y eso no funciona. Esta Thor, creo que lo entendieron de Iron Man 2. O sea, es que si lo enlazamos mucho, sí, se cae la película. Vamos a hacer una historia sencilla, simple. Y creo que esta es una película muy pensada para niños por todo el humor que tiene. Uh-huh. Por que funciona el humor, es, de hecho. Esta acción que tiene estilo Star Wars, creo que es muy digerible para los niños. O sea, sí, esta, sí, idea de los aliens que vimos en Avengers, miren, son similares, tienen pistolas de rayos, tienen bonitas armaduras, pero nos metemos poco con esta mitología, ¿no? Y sabes que a mí, una de las cosas, dos cosas que me gustaron mucho acá fue el respeto que le dan a Thor y a Loki. Siento que Joss Whedon, en serio, cada vez que vuelvo a ver la película de Avengers, y la he visto ya múltiples veces, por alguna razón le da mucha risa que haya dioses en la Tierra. Y le hacen muchos chistes de muy mal gusto, tanto a Thor como a Loki. Y curiosamente, Hulk es el que le hace estos chistes, ¿no? Cuando, después de que derrotan una de esas cosas gigantescas, que le pega, que Hulk le pega, eso siento que fue una agresión total al personaje de Thor. Y hace que nos importe un poco menos. Porque dice, ¿sabes qué? Si un tipo verde con pantalones rotos lo puede tratar así como un idiota, entonces ya no es un dios. Y deberían estar al mismo nivel. O sea, Thor y Hulk deberían estar al mismo nivel. Pero creo que han querido eliminar la idea de que es un dios. Lo sé, pero debería de tenerlo en ese nivel de respeto y de esa altura. Porque si entonces es un pelele, ¿de qué te importa? Y también cuando Loki le dice a Hulk, yo soy un dios, criatura, y lo agarra y lo golpea y le dice, puny god, y se va. Agarras al personaje de Loki, que era el villanazo de lujo de esa película, y lo denigras a nada. Y lo que me gusta de esa película es que agarran a Loki y lo vuelven a subir en el estatus, bueno, que siempre debe tener. La última escena como tal de la película, es, no, la de los créditos, es buenísima. Claro que estoy esperando la primera película de Loki. Claro que la estoy esperando. Y por eso digo que cuando el personaje secundario logra quitarle el protagónico al protagónico, es que tienes un actor que ya entró en personaje. Y Tom Hiddleston ya es Loki. Y lo que más me está encantando es que gente que hace 2-3 años no sabía que era un Loki, ahora lo tienen como en Facebook, como su perfil, como su portada. El mundo está hablando del Loki. Todas las mujeres están hablando de Loki más que del mismo Thor. Y eso me encanta porque significa que es un actor que ya llegó a tal nivel que él ya se identifica con su personaje y viceversa. Se está divirtiendo. Total y completamente. Se está divirtiendo. O sea, todas las apariciones que hace, las fotos que comparte. No, pues, o sea, todo lo que... Tomé una foto de él en la Comic-Con. El tipo estaba bueno, como un niño en una juguetería. Yo creo que está feliz. O sea, no se está poniendo... Ah, bueno, soy una estrella. No, o sea, lo agradece. O sea, lo agradece que los fans lo quieran, que comenten. Estoy seguro que buscan memes de él. Eso, o sea, seguro. Estoy convencido. Mira, y qué padre. Es el papel de... Mientras unos negarían, no, es que no quiero encasillarme. Sí, venga. A mí no me importa. O sea, estoy convencido de que puedo hacer otras cosas. Y mientras esté en este carrito que va para arriba, vamos a aprovecharlo. Y es una tristeza. Yo pensé que esta película lo que iba a tener o se iba a interesar solo en las escenas de acción. Y es curioso, en las escenas de acción es donde cae. Y donde sube son las escenas íntimas. Que no están mal hechas, que no están mal desarrolladas ni mal coreografiadas. Pero de repente sí es más interesante el resto. Hay una escena cuando está entrando una de las naves y Heimdall la ve. Y Heimdall, muy estilo vikingo, muy estilo héroe de Asgard, va corriendo hacia la nave y la deshabilita él solo. Y dije yo, perfecto. Que así se encarguen todos los asgardianos de pelear contra esas naves. Pero no. Los asgardianos sacan sus naves. Y de hecho hay un momento donde están llegando las naves y en el castillo hay como que estas, ¿cómo se llama esto? Cañones de rayos láser. Ah, sí, las torretas antiaéreas. Y dije, yo se lo vi en episodio 4. Exactamente. Porque en episodio 4, cuando llegan los nada más faltaron corriendo algunos asgardianos al cañón antiaéreo. Es que sí, dime si no parece eso. Entonces eso fue lo que no me gustó, de que la volvieron muy ciencia ficción y le quitaron un poquito del misticismo. Son medio aburridas las escenas de acción, pero no es mala. Tiene sus momentos. Es un 7-5-8 fácil. Sí. Obviamente no le llega a Iron Man 3, para mis gustos. Yo, Iron Man 3 me gustó muchísimo. De hecho, ya la volví a ver y me sigue gustando. En cambio, esta yo creo que la voy a volver a ver una vez más y hasta ahí. No creo que no me incita a verla muy seguido. Pero yo creo que están tratando de evitar esa parte de... Mira, en serio, con lo de los enlaces, fallamos. Y saben que es difícil hacer una película de 10. Sí. O sea, siempre es muy difícil... Vamos a quedarnos en un 7-5-8 aceptable. O sea, no tomemos ese riesgo. Y lo que aparece al final también creo que es la primera película de Marvel que dice... si hacemos un cambio de casting, pues no se va a sentir, ¿no? ¿Por quién lo dices? ¿Por Fandral? No, por la cuestión, te digo, es una película sencilla de ver. Uh-huh. O sea, si viste Avengers... La disfrutas. Si no viste Avengers, también la disfrutas. Pues no sé, una de las mejores cosas también fue para mí. O sea, estoy pensando en las películas de James Bond. Ah, ok. O sea, que ¿cuántas películas de James Bond van? Ya estamos en los altos 30 o ya 40, ¿no? Si has visto 22, sí. Las disfrutas, no importa que no hayas visto otras 8. Claro, ok. O sea, creo que en esta película es la primera de Marvel que logra eso. Y de repente le tengo fe también a Capitán América porque... Yo le tengo mucha fe a Capitán porque América. Porque podemos contar una historia no sin solo... tener que enrollarme con mi proyecto a largo plazo. Pues mira, yo creo que espero que hagan eso con el Capitán América. Pusieron el avance. Ya he visto el avance múltiples veces, pero verlo en pantalla grande es otra cosa, ¿no? Que también eso me recuerda. La escena donde Loki se está disfrazando de diferentes personas. Ah, bueno, es... Y se disfraza del Capitán América... Y se empieza a mofar del Capitán América. Me encanta yo, cuando dice que siente el patriotismo. Yo me quería parar y aplaudirle a los dos. Porque obviamente Chris Evans es el que actúa, ¿no? Pero como que... Y Chris Evans le gusta hacerse el graciosito. Entonces me gustó Chris Evans ahí. Pero también me gusta que obviamente Chris Evans se basa en cómo trabaja Loki. Entonces como que imitó a Loki. Entonces estoy seguro que ahí cuando estaban en el set juntos le pidió a Loki que lo hiciera primero y él nomás lo imitó o algo así. En serio, yo quería parar y aplaudir. Me dije, es que esta escena vale el precio de la entrada. Es que es un enlace directo con el resto. Pero no tienes que haber visto las otras películas para reírte. Solo sabes que existe el Capitán América. Es muy divertida. Yo he visto la película, la vi en función de prensa y en sala llena. Bastardo. Y en gracias por invitarme. Amigo, entre comillas, como dile siempre. Dile a Disney. En la sala llena. Fue una carcajada... Enorme, sí. Bueno, es que también sabes que los La escena que mencionabas con ¿qué? Natalie Portman, que conoce a los papás, también es fue así. Súper linda. Se oyó el... Sí, así te viste en mi casa, amor. O sea, claro, o sea, de repente... A ver, es divertido. Tiene momentos muy lindos. La escena donde Thor cuelga el martillo en el perchero. Eso es así, ¿qué onda? Sí, porque... ¿no? ¿Y el martillo dónde lo ponemos? ¿Qué se acomoda? ¿Flota? No, mira, lo cuelgo. Sí. No, a mí también algo que me gustó mucho es cómo el lazo entre el martillo y Thor es tan poderoso que cuando Thor desaparece sin su martillo lo empieza a buscar. Y eso me gustó, que es como un perrito, ¿no? Que no puede estar sin su amo. Ese tipo de cositas me gustaron. La escena en el metro. Ah, no, a esa ver. Era yo. Ah, sí, sí, cuando Thor entra al metro y la mujer se le queda viendo así como que... ¿Y si le cae encima? Así, ¡ay, me empujaron! ¡Ay, me frenó! Afortunadamente, eso ya me está pasando a mí, Lorna, déjame decirte. No, y la sonrisa de Thor fue... En la sala también hoy, sí, desgraciadísimo, todos los hombres son iguales. Pues, Jane Foster matándose y con la primer rubia que se le acerca. Sí, que también otra cosa que tenemos que ver, que eso... Tenemos que explicar ahorita en nuestro segundo momento. Lorna, no dejes que se nos olvide explicar un poquito acerca de las gemas infinitas. Okay. Por favor, las gemas infinitas. Gemas infinitas. Y también tenemos que explicar, esto viene directo de tu buen amigo Rey David, no dejes que se me olvide. Ok. ¿Qué onda con la identidad secreta de Thor, alias Don Blake? ¿Qué pasó con ella? ¿Cuándo la perdió o sigue existiendo? Ok. Esas dos cosas no podemos dejar que se nos olviden porque ya nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical. Sí. Lorna, ¿tienes la primera? ¿Tienes la canción o no? ¿Ok? ¿La pusiste en el orden correcto o la hiciste estilo Ernesto? Que la primera es la de... Simple Plan. Ah, ok. Ah, efectivamente. Entonces... ¿La tienes mal? Sí. Ya la tengo. Es lo que te pasa con el juego, ¿no? ¿Qué? Es lo que te pasa con el juego de Batman. ¿Qué? Sí, claro. Uno se vuelve adicto total y completamente. Sí, tienes toda la razón, Lorna. Sí. Nos vamos a ir a este primer corte musical. Sí, sí. Y regresamos con un poquito más de preguntas de la audiencia, ya que dejaste de comer. Y eso también le dará tiempo a nuestro buen amigo Bernardo de él también dejar de comer. Pero bueno, en conclusión yo puedo decir, vayan a ver la película de Thor. Les va a gustar, pero no se esperen una obra de arte. Ah, yo quiero verla otra vez. Bueno, sabemos exactamente por qué, Lorna. Pero es un sólido 8, es aprobatorio. Yo lo pondría un poquito más bajo, yo lo pondría entre un 6 y un 7, para que veas. 7, 5. Sube a 8, dependiendo del maestro. 6, 6, 5, 7 posiblemente. ¿Ok? Va que va. Lorna, vámonos a esta primera canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Mania. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Meses. Esto continúa siendo Comic Manía. Ahora sí ya vamos a empezar a hablar de cómics largo y tendido. Pero antes de eso me gustaría revisar qué onda con las preguntas para que la gente tenga una idea de cuáles son y no se preocupe, y esté relajado. Y sí, Loliet, yo sé que tú quieres que las preguntas sean increíblemente durísimas y sean muy difíciles de contestar y sean muy, muy complicadas, pero desafortunadamente con solo 140 caracteres en Twitter es casi imposible hacerlas largas y complicadas. Y una es su nombre. Efectivamente. Y esto es para que se puedan ganar, gracias a nuestros amigos de Editorial Camite, 28 días después, del 4 al 6, ¿ok? Chéquete estas ridículas preguntas. La facilidad en las que las pueden contestar es increíble. Hasta el Lord no las podría contestar. Yo también. ¿Qué actor de 28 días later, o 28 days later, sale en Thor The Dark World? ¿Qué actor sale en las dos películas? Es estúpidamente fácil esa pregunta. ¿En qué ciudad se desata la trama? Obviamente me refiero no a la de Thor, sino obviamente a la de 28 días después. Y saga de DC con zombies intergalácticos. O sea, por favor. O sea, así o más fácil. Lorna, ahora sí, uh-huh. Es tu momento de brillar. Ok. Dinos, por favor, qué nos lo dice la gente en nuestros ojos chat, que lo pueden acceder a través de turadioonline.com.mx. José Luis, saludos. Respecto a Thor, la película donde está... Es que yo creo que no redactó bien. ¿Dónde está S.H.I.E.L.D.? Ajá. Aparece una nave en la Tierra. Ajá. Y Nick Fury, ¿dónde están? Se da tiempo para comer donas con Iron Man, pero hay una invasión y ni sus luces. Pero, ¿tienes que recordar Nueva York? Gracias. ¿Cómo, cuáles son? ¿Qué es lo que significa S.H.I.E.L.D.? Strategic Homeland, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Que es entre Strategic Homeland e Inter, no sé qué. Homeland significa casa, o nuestro lugar, o nuestra tierra. Y básicamente S.H.I.E.L.D. está ahí para proteger primero a los Estados Unidos y después al resto del mundo si es que es necesario. En este caso, ¿dónde ocurre la trama de Thor The Dark World? En Londres. Efectivamente. Y como todos sabemos, espero... No, y además, no ocurre... No durante la trama, ¿cuánto tiempo será que llega la nave y estamos? ¿Una hora, dos horas? Más o menos. O sea, también no reacciona un... S.H.I.E.L.D. Sí, está protegiendo... Si Londres no fue evacuado, o sea, el metro estaba funcionando... Efectivamente. O sea, perdón, no creo que mucha gente ni siquiera debería enterar... ¡Ay, hay una navezota ahí! Y S.H.I.E.L.D. está obviamente protegiendo los Estados Unidos primero, porque además tienes que recordar que no protegen el mundo, tienen que proteger los Estados Unidos primero y tienen que pedirle permiso a la gente de Londres a ver si pueden invadir su terreno para defenderlos. Y eso es, o sea, es mucha burocracia. Entonces, hasta en el Marvel Comics sí respetan un poquito la burocracia. Entonces, por eso no afectó, porque toma lugar en Londres. Pero lo mencionan. Trama. O sea, de repente se ve que Jane Foster y Darcy han seguido, sí, en contacto con S.H.I.E.L.D. Sí, sí, porque quieren... No, de hecho, ¿te acuerdas que ellos ni quieren hablarle a S.H.I.E.L.D.? Porque dicen, si hablamos a S.H.I.E.L.D., van a venir, van a querer tomar control de todo lo que estamos descubriendo. Entonces, por eso ni le hablan a esa gente. Y también tienen que recordar una cosa. ¿Qué pasa en Avengers? Se destruye o queda muy dañado el Helicarrier. Entonces no podría, por eso es que ni lo utilizan. Y parece que va a haber problemas con S.H.I.E.L.D. según lo que vemos en el corto de Capitán América. Efectivamente. Y otra cosa que también... Sí, de hecho, él estaba diciendo que no quiere ya trabajar para S.H.I.E.L.D. porque S.H.I.E.L.D. está trabajando con miedo. Está creando miedo en la Tierra para que todo el mundo vaya a resguardarse con ellos. Y como también podemos ver en los conserjes de S.H.I.E.L.D., en la serie de televisión que sale todos los miércoles aquí en México. ¿Los qué? Los conserjes de S.H.I.E.L.D. ¿Los conserjes? Los conserjes de S.H.I.E.L.D. Que alguien haga esa imagen con escobas. Pues casi es lo que están haciendo. Están yendo a recoger la basura. La semana pasada, buen episodio. Buen episodio. Que hacer algo así. Buen episodio. ¿Pero qué fueron a hacer? Fueron a recoger la basura. ¿Tú crees que la NASA no se barre o qué? Y por eso mismo, la serie. La estación espacial que se limpia sola. Y eso, por eso son los conserjes de S.H.I.E.L.D. Cada quien. Buen episodio de la semana pasada. Igual te invitan a la fiesta de fin de año. Pero ¿en qué están volando ellos? No están en el Helicarrier. Están en un jet. Estamos construyendo en Capitán América. Otros. Claro, están haciendo varios. De hecho, están haciendo múltiples. Exactamente. Entonces, ahorita estamos usando un avión. Efectivamente. Sí, sí. Los conserjes de S.H.I.E.L.D. por eso están en avión. Entonces, ni ellos pudieron ir a hacer nada. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos también por aquí a Santiago el Mago. El Mago de Oz. El Mago de Oz le fue muy mal. Le tenemos que hacer como que limpia al Mago de Oz. Estaba caminando por el... ¿Cómo se llama? Por el Camino Dorado. Ajá. Con la bella Dorothy. Los asaltaron. Llegó un tipo de frente de él con una moto. sacó un cuchillo y antes de que pudiera correr o defender, llegó otro por detrás con otro cuchillo. Y cuando estás solo, pues, ¿sabes qué? Pues mátame, ¿no? Pero no, tampoco, ¿eh? Es lo que yo hice una vez, pero no hablemos de... ¿Tampoco? No, en serio, hice eso una vez. Pero se puso a platicar con ellos y se fueron. No. Es que tenía como si me tenía este... Gracias, Lorna. Es una... No viene la trinidad del pecado, pero estás tú. Okay. Es bueno saberlo. No, pues cuando vienes con una mujer, pues no puedes hacerte el valiente. Nomás das lo que tienes y ya te vas. Qué lástima. Lo siento mucho, mi querido mago. ¿Qué nos dice el mago? Manda saludos en general. Muchas gracias. Saludos. Tenemos a Víctor. Ok. Victor. Con Thea. Sí, con Thor. Claro, sí, obviamente. Victor. Hola a todos en cabina. Me gustaría que me recomendaran un cómic que pertenezca a Vértigo. Que no sea de Neil Gaiman o de Alan Moore, sin importar que no trate de superhéroes. Vamos a ver, ¿qué te podría decir yo? Pues, ¿sabes qué? Está Books of Magic, como la semana pasada estuvo hablando un poco Gustavo acerca de Books of Magic. Sí lo empieza Neil Gaiman, pero después otras personas lo toman. Para las personas que no saben quién es el personaje de Tim Hunter, él tiene la capacidad de ser el científico más importante de todo el universo DC, o el mago más importante de todo el universo DC. Entonces, los 4 magos más importantes de DC se reúnen y dicen, vamos a darle la opción de la magia, porque la tecnología todo el mundo la conoce, pero nadie conoce la magia así nomás porque sí. Entonces Phantom Stranger, Mr. E, Doctor Occult y John Constantine lo llevan al joven Tim Hunter, que tiene en ese momento unos como 11, 12 años, lo llevan a través de todos los reinos mágicos, la magia del pasado, la magia del presente, los diferentes mundos alrededor y la magia en el futuro, ¿no? Y de esa manera él puede tomar la decisión de qué es lo que quiere ser, un gran científico o un gran mago. Y curiosamente al final decide ser un gran mago. Y de ahí ya sale la serie, que no es escrita por Neil Gaiman y es como que bastante buena. Si no quieres nada de Alan Moore o Neil Gaiman, tenemos de Grant Morrison, perdón, Animal Man, que es espectacular. A ver, ¿qué otra cosa de Vértigo? Pero entra como mucho en superhéroes, ¿no? Bueno... ¿Cuál? Neil Gaiman sí, Animal pero... Man es Animal Man está como en medio. Sí, como que empieza con la idea de superhéroes, pero después se va mucho, mucho más lejos que eso. Y a ver, ¿algo más de Vértigo que ya haya leído? Pues honestamente no. Yo honestamente sentí que lo que tenía que leer de Vértigo lo leí, que fue Swamp Thing, que fue Sandman, que fue Animal Man. John Constantine. Ah, Hellblazer, pues sí, es Jamie Delano. Hellblazer es bastante bueno, ha tenido diferentes momentos con diferentes escritores. En general es buena, pero ha tenido mejores momentos y peores momentos. Jamie Delano creo que empezó bastante fuerte. Empezó tan fuerte la serie que me dio asco. Entonces no la pude continuar leyendo. Porque sí, es como que es este tipo de terror muy psicológico, ¿no? Y después también medio gore. Entonces sí fue como que demasiado para mí. Pero sí, Hellblazer te lo podría recomendar. A ver qué otra cosa. Black Orchid te lo podría recomendar también. Empezó escrita por Neil Gaiman. Y después otros escritores tomaron su lugar. Y fue muy interesante. Doom Patrol de Grant Morrison. Empezó fuerte y nunca soltó. De hecho, la serie de Doom Patrol empieza dentro del universo DC. Bastante malita. Y va siendo peor, peor, peor, peor, peor. Viene la invasión de los alienígenas en el universo DC. No sé si tuviste la oportunidad de leer este cómic. No es muy bueno, pero se llama Invasión. Y después de la invasión, creo que en el número 19, Grant Morrison empieza a escribir Doom Patrol. Y desde ahí, bueno, olvídate. Es un viaje increíble a través de la locura del universo DC. Entonces, también te lo podría recomendar. Pero bueno, ya sería para ti tomar la decisión. Pero, ¿por qué no quieres leer algo de Neil Gaiman o de Alan Moore cuando en serio son los mejores escritores? A lo mejor ya lo está leyendo. Esperemos que sí, esperemos que así sea. Y sabes que antes que se nos olvide, nuestro buen amigo Rey David nos pidió que le dijéramos el porqué de... ¿Qué pasó, Lorna? ¿Quieres la basura para llevar? Ah, ok. Bueno, entonces en lo que tú te estás tirando la basura, Lorna quiere ser miembro de los consejos de S.H.I.E.L.D. aparentemente. ¿Qué onda contigo, Lorna? Ah, ok. No, eso ya te entiendo perfectamente. Bueno, entonces, ¿a dónde iba con todo esto? Nuestro buen amigo Rey David nos pidió que le dijéramos qué onda con el origen secreto, perdón, con la identidad secreta de Thor. ¿Tú sabes cuál era la identidad secreta de Thor? Don Blake. ¿Por qué tenía una identidad secreta humana? Odín lo desterró, ¿no? Odín descubre que su hijo es muy arrogante, muy odioso, muy sangrón, muy... ¿cómo se llama cuando crees que el mundo gira a tu alrededor? Como tú. Efectivamente. Entonces, un ególatra. Exactamente. Un ególatra. Y él sentía que su hijo estaba ya acostumbrado a que la gente lo adorara, sin razón de ser. O sea, nomás él merecía ser adorado porque es el hijo de Odín, porque es muy fuerte guerrero. No te has ganado el respeto. Efectivamente. Entonces decide que su hijo tenía que aprender humildad. Lo manda a la Tierra, crea la identidad de Don Blake, que es un doctor. ¿Y a qué se dedican los doctores? A ayudar a la gente. Y aún así le da algo físico o una... ¿Cómo para, puede? Para que esté en desventaja. Le da un hándicap. O sea, de que él cura a las personas, pero no se puede curar él mismo. Básicamente es el Dr. House, pero sin la mala actitud. Y él tiene un problema en la pierna que lo hace cojear. ¿Ok? Entonces... Cojear. Okay. No vayan a entenderlo mal. No. Él cojea de la pierna, si estoy en lo correcto, derecha. ¿Ok? Sí, estoy en lo correcto. Y él está locamente enamorado de Jane Foster, que es su enfermera. Pero le da pena decirle a ella que sea su amante o su amada. Porque por obvias razones, él se siente inferior al resto de los hombres. Y no merece amor, no merece nada por su incapacidad física. Resulta que él ya finalmente, cuando aprende la humildad, se da cuenta de su padre. Y en un viaje que tuvo a él a Dinamarca con esta mujer, con Jane Foster, unos alienígenas... Qué curioso lugar para vacacionar. Es, y además llevarte a tu amiga, ¿no? Porque es tu novia. La enfermera amiga. Así, bueno, vámonos a Dinamarca, ¿no? Están ahí. Como amigos. Como amigos. ¿Tú harías eso, Lorna? No. ¿Y si fuera con Thor? Tampoco, no sé de qué hablan. ¿Irte de vacaciones con tu jefe? No. ¿No? O sea, pero. ¿Cuál secretamente estás enamorado y él secretamente está enamorado de ti? Efectivamente. No lo sé. Pero se van a Dinamarca de paseo estos dos, Jane Foster y Don Blake, ambos enamorados uno del otro, sin que secretamente, y curiosamente llegan y se van a Dinamarca nomás a pasear, okay, ¿no? Juntos. Y es muy bonito porque a mí me encanta cómo escribe Stan Lee, y están ahí caminando, viendo las montañas, viendo los fjords y todas esas cosas, y se voltean a ver y como que se sonríen, y dicen, ay, qué bonito está todo, y en sus pensamientos, oh, cómo la amo, me gustaría decirle que la amo, y el otro... ¿Por qué no dice que me ama? Yo lo puedo ver en sus ojos. O sea, la manera de escribir de Stan Lee era ridícula. Eran novelas rosas, pero sí, inocentes. Demasiado rosas. Y todos los números de esa primera etapa de Thor, creo que había un diálogo de esos. Creo que también estaba involucrado ahí Larry Lieber, que es el hermano de Stan Lee. Pero ahí estaban metidos los tres. Jack Kirby, Stan Lee, Larry Lieber. Los escritores de novelas rosas frustrados. Sí, es que era horrible. Porque era, cada 10 segundos lo pensaba, ¿no? Y no se decía nada. Y después usaron eso mismo con Matt Murdock y su secretaria, ¿no? Que Matt decía, oh, no le puedo decir que la amo porque estoy ciego. Y la otra, ¿por qué no me dice que me ama? Lo amaría a pesar de que estuviera ciego. Marvel creó toda una generación de jóvenes frustrados porque, no, a ver, ¿cómo les diré? No, me va a decir que no, de todas maneras. Sí, si a Matt Murdock le van a decir que no, a mí también. También, efectivamente. Y era muy curioso, ¿no? Porque una vez me acuerdo que leí un editorial en esta muy mala revista llamada Comic Zone, donde el editor decía que los cómics de DC eran tan malos y melodramáticos como cualquier telenovela de Televisa. Sin embargo, cuando empieza la era de Marvel, de Stan Lee, todo adquiere un nivel de seriedad. Y yo dije, ¿qué? De seriedad. Así, digo, las historias de DC en ese momento de la Silver Age eran muy torpes, eran muy tontas, eran para niños muy tontos. O sea, eran muy obvias. Pero lo que hace Stan Lee es el melodrama puro, al nivel de cualquier cosa de Televisa. Que según yo se ve donde había trabajado, ¿no? O sea, ¿cuáles eran los cómics que se vendían? Romance joven. John Romance. Patsy Walker. Tengo que llenar 4 viñetas en las que no está pasando nada y están los dos en identidad civil. Se aman. De hecho, es muy curioso que ahorita Brian Michael Bendis le está sacando mucho jugo a eso, de que los cuatro miembros masculinos de los Hombres X y el Profesor X, los 5 hombres miembros de los Hombres X, estaban locamente enamorados de Jean Grey. Y todos estaban en un internado y era la única mujer. Claro que por supuesto. Y todos tenían el mismo pensamiento siempre que la veían. Oh, qué hermosa es. ¿Cómo le puedo decir que la quiero? Y el único que se le lanzaba era Ángel. Porque es el único que tiene cero problemas consigo mismo. Él le encanta ser Ángel. Y además es el hombre más guapo de todos ellos. Su único, digamos, problema, si lo puedes decir, son sus alas. Pero él disfruta poder volar. Cuando camina, suelta plumas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ese tipo de cosas suceden. Como una almohada mal cocida. Pero él le puede decir, nena, podemos hacer mis que utiliza mis plumas como almohada para que siempre me recuerdes. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de Dumbledore. Oye, ¿y estamos hablando de los diálogos de quién? Sí, es que así con eso, eso fue lo que aprendí, Lord. O sea, eso fue lo que aprendí con Stanley. Cuando alguien se pregunta, no, ¿por qué los ñoños no tendrán? No, pues esto era una educación así de, ah, sí, claro, me debo de acercar así, de otros 10 números, sí. Lo pienso, lo medito, ya me va a decir que no, bueno, a ver. Lorna, por eso... Y se van con otro porque se tardaron en eso. Ajá, por eso el fandom está así. Lorna, tengo un six pack y estoy solo y sin amor. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Soy idéntico a Matt Murdock? ¿Estoy igualito a Peter Parker? ¿Estoy igual que Batman? Pero en la mole te conseguimos novia. Pues por eso me voy a quitar la camisa. Es lo único que sé hacer. Si se pone a pensar, le digo o no le digo, ya se acabó la mole. No, porque me voy a quitar la camisa. No, ellas se van a acercar a mí. A principios de diciembre vamos a lanzar esa opción de que lleves una carta con un correo. Y, oye, Joy. Sí, quiero todo contigo. Ándale. A ver quién resulta la ganadora y... Claro, pues ¿por qué no? Hacemos tómbola. Tómbola, sí. Sí, y yo obviamente, y como yo estoy planeando quitarme la playera ahí para ser el batiluchador durante todos los concursos de cosplay, entonces yo creo que se puede ayudar para que vean el material, hay dónde crecer, ¿no? Uh-huh. Hay como que no, no soy un Gamorrean size. Oh. ¿Qué te pasa? Estoy usando... tan bonita página y tan informada de novedades. ¿Por qué crees que te estoy dando tu pequeño ahí? ¿Mi comercial? Tu pequeño comercial, tu Gamorrean size. No le digas a Lorna. No, pues no pasa nada. Tú ya eres parte de este programa desafortunadamente. Pero regresando a nuestro buen amigo Don Blake. Regresando a nuestro buen amigo Don Blake por muchísimos años. Estábamos hablando de eso, ¿verdad? Así, por muchísimos años. Nunca, nunca, nunca dejar que escribas un diálogo amoroso. No, Lorna, no tienes. Ese es el mejor que tengo. No tienes idea cómo están los demás. Pero chécate esto. Entonces resulta que están ahí viajando por Dinamarca, divirtiéndose mucho. Llega una invasión alienígena. Curiosamente se ven como los como el personaje con el que se pelea Thor en esta película. ¿Tú ves que llega un alienígena en forma de roca? De roca, sí. Es un homenaje ahí. Es directo. Un homenaje a sus primeros villanos, que son unos alienígenas que parecen roca. Roca naranja, muy parecidos a la mole. ¿No? Amarillos. No son naranjas. Con cabecitas puntiagudas. Sí, sí, sí. Entonces llegan ahí y empiezan a huir Jane Foster y Don Blake. Se separan. Don Blake se queda encerrado en una cueva y encuentra un palo. ¿No? Como un palo de algún árbol, ¿no? Como una rama. La agarra. Porque pierde su bastón. Pierde su bastón. Mientras huía. Agarra esta rama y trata de utilizarla como, en inglés dice fulcrum, como para. Palanca. Como palanca para poder mover la roca que tapa la entrada de la cueva. No lo puede hacer. Se enoja tanto que agarra esta rama y la golpea contra la pared. Y cuando viene ese golpe, se transforma en Thor. La rama se transforma en Mjolnir. Y lee la inscripción que dice: For whoever is worthy. No. ¿Cómo va, maldita? O sea, es este. Ay, en español. Pero es que vamos a ver. Es que lo quiero decir en inglés. Yo pensé que en noruego. For whoever holds this hammer, if he be worthy, he shall possess the power of Thor. La persona que sostenga este martillo, si es merecedor, tendrá el poder de Thor. Originalmente, Don Blake cree que es un humano que adquiere los poderes de Thor. Porque Odín no nada más conforme con regresar, mandarlo a la tierra de castigo, él le borró la mente. Le borró la mente. Dos o tres números después descubre que él es Thor posando como humano y no un humano con los poderes de Thor. Su amor por esta mujer, Jane Foster, hace que él no pase todo su tiempo en Asgard, sino que esté transitando entre ambos mundos. Afortunadamente lo puede hacer bastante fácil a través de el puente arcoíris llamado Bifrost. Efectivamente. Que en ese momento no se había roto como en la primera película. Entonces él podía hacer su caminata a la Tierra bastante fácil. Que era divertida esa escena en la antigua serie animada, el puente arcoíris. Pues sí, es que literalmente veías a Asgard flotando ahí afuera de la Tierra, casi en órbita de la Tierra, conectada a la Tierra con un puente arcoíris. Y nomás Thor, obviamente, bajaba y venía como él quisiera para poder pasar tiempo en la Tierra y pasar tiempo en Asgard. Se volvió miembro de los Avengers y con más razón quiere estar a ser parte de la Tierra, porque siente una necesidad de proteger a los seres humanos, porque él ya sintió lo que es sentirse impotente, frustrado, e incapaz, handicapped, ¿no? Como tú mencionas. Entonces, a través del tiempo, el personaje de Don Blake tenía ciertas cosas a favor, porque obviamente tenía este lazo con la humanidad, pero tenía cosas en contra. Si él se transformaba en Thor, después de golpear el martillo en el suelo, y la rama se volvía, obviamente, Mjolnir, si él soltaba Mjolnir, por 60 segundos igual a un minuto, ¿qué sucedía? Regresaba a su forma. Regresaba a ser Don Blake. Uh-huh. Si él perdía el control, era, digamos, una vulnerabilidad muy al estilo de la Silver Age, muy parecida a la que tenía. Es igual que tiro por viaje. ¡Oh, el martillo! No está. Ah, entonces, cada vez que querían, algún villano quería pelear, se peleaba con él. Y cuando lo usaban arbitrariamente, estilo supercampeones, del minuto lo alargábamos. Sí, sí, sí. De hecho, hacían lo mismo, ¿cómo se llama? Con Superman. Que cada 10 segundos aparecía alguien con kriptonita, uh-huh, o con linterna verde, que llegaba alguien en vestido de amarillo. Era una vulnerabilidad muy obvia, muy torpe, y es lo que terminaba sucediendo. Walt Simonson decide abandonar esa identidad secreta porque sentía que no era necesario. El tipo es un dios, no es un hombre posando como dios, sino es un dios total y completamente. O sea, posando como un humano. Es una máscara. O sea, efectivamente. Thor es Thor. Viene todo este rollo cuando se enfrenta a Beta Ray Bill. Beta Ray Bill es el guardián de su raza. Su raza estaba en su planeta. Surtur, un demonio, se quiere enfrentar contra los dioses de Asgard. Destruye el sol de donde estaba habitando la gente de Beta Ray Bill. Y utiliza este sol para forjar un arma, para forjar una espada, y de esa manera poder matar a los asgardianos y crear el Ragnarok. Y obviamente, como está haciendo esto con este sol, la gente se da cuenta de lo que está pasando. Se mete en una nave llamada Scuttlebutt y se lanza lejos de esta destrucción y termina como que en órbita hacia la Tierra, no, digamos, en dirección hacia la Tierra. La gente de S.H.I.E.L.D., confundida, cree que la nave de donde está toda la gente de Beta Ray Bill destruyó el sol, no, que está huyendo de la destrucción, y manda a Thor a detener a esta nave antes de que ellos destruyan la Tierra. Se enfrenta a Beta Ray Bill, y Beta Ray Bill había dejado su, entre comillas, humanidad para ser el protector de toda su raza. Entonces él es merecedor del martillo de Thor, le quita el martillo y él se vuelve Beta Ray Thor o Beta Ray Bill con los poderes de Thor, como lo quieran ver. Y resulta que viene todo este rollo entre que quién es el merecedor del martillo, ambos lo necesitan, Thor para proteger la Tierra, Beta Ray Bill para proteger a su raza, y decide nuestro buen amigo Odín forjar un nuevo martillo llamado Stormbreaker. Eso. Que está precioso, es un martillo dorado que se parece más a la idea de los martillos que utilizaban los vikingos cuando iban de guerra. De un lado es filoso y del otro lado está como que apachurrado para que puedas golpear y cortar a la vez. Es como martillo de carpintero. Ajá, efectivamente. Es un hacha y mira, también pega. De hecho se llama un Warhammer, que es básicamente lo que utilizaba el personaje de Robert Baratheon cuando iba a pelear. Y quiero creer que lo usan en Warhammer, no en el juego. Espero que sí. Espero que sí. Entonces resulta que este Warhammer llamado Stormbreaker lo crea Odín, forjado por los elfos, utilizando el mismo material llamado Uru, y le da todos los encantamientos que tiene el martillo de Thor para que pueda hacer exactamente lo mismo. Pero le dice a Thor: quiero que me hagas un favor, unan martillos, ambos unen martillos, y agarra el encantamiento de transformación de Thor a Don Blake y viceversa, y agarra ese encantamiento y se lo da a Beta Ray Bill, para que Beta Ray Bill se pueda ver como un caballo alienígena, ¿no? Un caballo humanoide alienígena, y se pueda ver como se veía antes de su transformación, para que él pueda volver a tener su humanidad. ¿Ya comprendes? Bueno, para que pueda su lado alienígena. Sí, porque el problema es que su gente, después de su transformación, se veía tan diferente, tan terrorífico, tan monstruoso, que su propia gente, a pesar de ser su gran protector, no lo veía como héroe, lo veía como un monstruo, y no lo aceptaban. Entonces, de esta manera, con este encantamiento, podía resolucionado. Sí, con este y obviamente el martillo tiene los mismos problemas que si lo suelta por un minuto, obviamente se transforma. Que le conviene. Efectivamente, se regresa a su yo normal. Y de esa manera, nuestro buen amigo Don Blake deja de existir para todos los tiempos, y Thor lo que tiene que hacer es adoptar una identidad humana para poder estar tranquilo. Nick Fury le da la identidad de Sigurd Jarlsson, un hombre escandinavo, ¿no? un hombre de Dinamarca que está viviendo en los Estados Unidos. Agarra todo su cabello y se lo pone en colita de caballo. Se empieza a vestir con puros jeans y playeras blancas. Se empieza a trabajar, en vez de ser un doctor, se vuelve un contratista. Y se pone unos lentes para que de esa manera nadie lo pudiera reconocer. Tan originales. Y se vuelve Sigurd Jarlsson por un rato. Y así está por un tiempo hasta que pasa un buen de cosas. Y Eric Masterson y él empiezan a compartir un cuerpo. Y son literalmente dos personalidades dentro de una. De un lado es Eric Masterson teniendo su vida cotidiana, trabajando como un arquitecto, trabajando con su familia, viviendo, lidiando con su exesposa y todo eso. golpea la rama, se transforma él en Thor y es otra personalidad. Es Thor totalmente tomando control. Después Thor, entre comillas, muere y Eric Masterson se vuelve el nuevo Thor. Thor regresa y ya adquiere otra vez su martillo y todo eso, y Odín le otorga a Eric Masterson la identidad de Thunderstrike y le da el mazo creado por Uru llamado Thunderstrike. ¿Okay? Y después ya eventualmente Eric Masterson morirá y Thor ya se quedará solo sin identidad secreta hasta que finalmente muere, regresa después de Heroes Return y se transforma en Jake Olson. Jake Olson es un paramédico. Sí, y porque Doctor era poco heroico. Entonces él sí es un paramédico y lo que él puede hacer es, él golpea su mano en el suelo y se transforma obviamente en Thor. Jake Olson desaparece, y era un humano normal que empieza a compartir espacio con Thor, desaparece por completo y ahorita J. Michael Straczynski regresa a la identidad de Don Blake y ahorita ya está compartiendo identidad Don Blake con Thor, pero es la misma persona. Es como, digamos, dos lados de la misma moneda. Es el lado humano de Thor y el lado de Dios o el lado deidad de Thor. Casi, bueno, hace rato creo que no veo a Don Blake. Hace un ratote, porque lo restablece J. Michael Straczynski, sí, y lo empiezan a trabajar y ya lo quitaron. Sí. Porque es que pasaron todo el rollo de The Siege y de Secret Invasion. Sí, y, pues hace un rato. Creo que en The Siege desaparece y... Pero digo, hay la posibilidad de que regrese. Está la opción de que regrese. Efectivamente. Y eso es básicamente toda la historia. Para los interesados, Jane Foster dejó de ser enfermera y se volvió bioquímica. No, que es en astrofísica, ¿no? No, es doctora. Es doctora. Bueno, ya, en la continuidad Marvel ya es doctora. Ya es doctora, pero en la serie, bueno, en las películas es una astrofísica. Lorna, ¿algo más? Sí, uy, tenemos un montón de cosas. A ver. Mac 1 les dice. Un saludo, amigo 1. Bruno Araña. Pero es su hijo. Ah, sí. Su hijo se llama Bruno. Ok, Omar Joy manda saludos. Un saludo. El Conde manda saludos. El Conde, mira eso. Jinso 64, ya hablaron de Thor, ya. Ya, ya, ya. Esta vez sí. Sí. Dos veces. Nada más dice, ¿Joy la odió o la amó? Me gustó. Pasa de panzazo. Pasa de panzazo, sí, pasa de panzazo. No, no la odié. Odiar es Iron Man 2, es así, sí fue de... Oh. Avengers, me gusta. Sí, está bien, pero el villano no es de lujo. Ese villanazo no es de lujo. Okay. Thor, Loki le quita su lugar y Loki no hace nada villano. Digo, bueno, al mero bueno, final. Bueno, bueno. Uh-huh. Pero durante todo el resto de la película se comporta, digamos, si no heroico, mínimo para vengar a su madre, ¿no? Es entretenida, es cumplidora la película. Sí, pero no es tan buena. No es una obra maestra. No es como Man of Steel, por decir que es una obra maestra. Lorna, ¿algo más? Taskmaster. Qué buena onda, qué buenos nombres están buscando, muchachos. Ok. Dice, ¿qué me recomiendas leer del superior a Batman Moon Knight? ¿Ah? Dice, ¿qué me recomiendas leer del superior a Batman Moonlight? Moon Knight. ¿Del superior? Ajá, dice superior a Batman. Sí. Ah, me imagino que él prefiere o él piensa que Moon Knight es superior a Batman. Yeah. Ah, Taskmaster, el nivel de equivocación que tienes es total y completo. Pero Moon Knight ha tenido muy pocos momentos buenos, muy pocos, pero ahí te van. El personaje no es superior a Batman de ninguna de las maneras. Es una imitación de Batman que le dan un giro que lo hace más interesante. Sí. ¿Qué te refieres con su traje totalmente blanco? Sí, es Batman, pero con un traje blanco. De hecho, ahorita ya Anarchy, en la serie de Beware the Batman, ya se la plagió y ya tiene el traje blanco. Bueno, ahí te va. Moon Knight, su nombre es Mark Spector, es un mercenario. Es, ¿cómo se llama? Traicionado por su compañero Bushman y dejado a la muerte, ¿no? Dejado moribundo bajo la estatua del dios de la noche, perdón, del dios de la luna, Khonshu, de los egipcios, ¿ok? Egipcios, perdón. Y resulta que el dios Khonshu lo regresa a la vida y le dice, tendrás que honrar que yo te regrese a la vida y tendrás que ser mi caballero. Y por eso se vuelve el Caballero del Lunar, porque está, como digamos, siendo el avatar del dios de la luna Khonshu, ¿ok? Lo interesante del personaje es que él tiene, en vez de una identidad secreta, tiene tres. Si quieres contar hasta cuatro. La de Moon Knight, que es su identidad heroica. La de Mark Spector, que es su identidad de mercenario. Uh-huh. La de, se me olvida qué, que es un taxista. Jake no sé qué, que es un taxista. Y la de, maldita sea, se me olvida, que es un multimillonario, ¿ok? Y la razón por la que tiene todas esas identidades, o mejor dicho, las tres identidades, es para que de esa manera él esté contactado con toda la gente del bajo mundo y del alto mundo. como es un millonario, puede trabajar con gente que está haciendo algún tipo de robo. Delincuentes de cuello blanco. Efectivamente, que son cosas financieras, ¿no? Están robándose dinero, o gente que está en altos mandos en un banco y está buscando la manera de limpiar su dinero, o lo que sea. Está como mercenario para ver qué es lo que está pasando en ese mundo de los terroristas, ese mundo de la gente que toma contratos y asesinos, etcétera, etcétera. Y está como taxista para estar como que en el ground level. Bajos fondos. Para estar como que en todo lo que es, lo que está sucediendo en Nueva York. Las esquinas peligrosas. Exacto. Entonces él está como que en contacto con todo eso. Y toda esa información lo utiliza como Moon Knight para que de esa manera pueda pelear mejor contra la injusticia. Batman hace lo mismo con la identidad de Matches Malone. Desafortunadamente, para Moon Knight, Batman es un hombre que ha entrenado su mente para ese tipo de cosas. Mark Spector no. Y lo que empezó a pasar es que crea una múltiple personalidad en su mente, y él ya no sabe quién es, qué personalidad es la real. Si es Mark Spector, si es Moon Knight, si es el hombre millonario, si es el taxista. Y eso empieza a hacer que el personaje se vuelva muy interesante, porque estás básicamente lidiando con un loco. Entonces, esos momentos de Steven, creo que Steven Grant fue el creador, están interesantones. Más adelante, Doug Mensch y Bill Sienkiewicz toman la serie y tienen momentos interesantones. Nada espectacular, pero interesantones. Mucho después, muchísimo después, en recientes años, como en el 2003, 2004. ¿Cómo se me olvida el nombre del escritor? Creo que se llama Houston. Danny Houston o John Houston, algo así. Se apellida Houston el escritor, y el dibujante es David Finch. Uh-huh. Y por los primeros 6-7 números es bastante, bastante interesante. Y hay un momento muy bonito donde él justifica el por qué tiene un traje totalmente blanco. Dice: yo me debería de vestir de negro para poder atacarlos desde la oscuridad. Pero sería una demanda de DC, ¿no? Uno. Y dos, dice: yo quiero que ellos me vean venir. Yo quiero que ellos, estoy totalmente blanco para que ellos me vean venir y se estén muriendo de miedo antes de que yo llegue. Entonces, eso está como que interesante. Los primeros 5 o 6 números son bastante buenos. Bueno, la serie, miniserie de Marvel Knights, ¿no? Y esa sí fue la serie de Marvel Knights. El relanzamiento, que bueno, creo que al menos la primera tanda es muy buena. Sí, tío, los primeros 5 o 6 números están linditos, escritos por ese chavo que se llama Houston, se apellida Houston, y dibujados por David Finch. Y después, Brian Michael Bendis y su colaborador en Alex Maleev, su colaborador de siempre, Alex Maleev, hacen otra serie de Moon Knight que está interesante a secas. El problema es que él, esta vez, en vez de tener múltiples personalidades que vengan como que de él, vienen del exterior. Después de tanto tiempo trabajar con los Avengers, se empieza a impactar o impresionar por Capitán América, Peter Parker, Spider-Man, y Logan, Wolverine. Y lo que termina sucediendo es que él crea una disociación de personalidades, y él cree que es Mark Spector, Moon Knight, Peter Parker, Spider-Man, Captain America, Steve Rogers, o Logan, Wolverine. Oh. Entonces lo que termina pasando es que él busca la manera de que todo su armamento se parezca al de ellos. Empieza a tener disparadores de telaraña, empieza a tener garras. Un escudo. Efectivamente. Oh. Y después agarra y se disfraza como Moon Knight, como Capitán América, como Spider-Man. Entonces empieza a tener estos problemas mentales, y eso es lo que lo hace interesante, que el personaje tiene estos problemas mentales. Y por eso es que Batman es mucho más superior a él, porque Batman tiene un control total de sus habilidades físicas y mentales, tanto así que pudo derrotar al mismo Darkseid. Y es algo que obviamente Moon Knight jamás podrá hacer en su vida. ¿No podrá derrotar a Thanos? No, por favor. Cazar derrotó a Thanos y Moon Knight no podría. Pero bueno, ¿qué más tenemos por aquí? En lo que Lorna se fue a contestar un teléfono, tengo que checar si tenemos algunas cosas, algunas preguntas aquí a través de nuestro Twitter. ¿Qué es, Bernardo? Ay, por favor. No me acuerdo del mío, en serio. A ver, José Ángel nos dice, Comic Manía: no conozco muy a fondo a Iron Fist. ¿Podrías hablar sobre él y recomendarme algo para saber más? Gracias. Yo soy un Jovi Lantern Core. Ahí te va. ¿Ya oíste la nueva noticia, excelente noticia, que viene de Netflix? Sí. Por favor, cuéntanos acerca de ella. Netflix va a producir series de 4 personajes. Efectivamente, tenemos a Daredevil, Luke Cage, Power Man, Danny Rand, Iron Fist, y obviamente Alias, Jewel o Jessica Jones, como la quieran ver. Entonces imagínate, van a ser cuatro series. Creo que con la idea de, de reunirlos, ya sea en una película o en una serie. En una serie llamada The Defenders. Uh-huh. Que curiosamente los Defenders originales eran Hulk, Namor, Silver Surfer y el Doctor Strange. Doctor Strange, el peor equipo jamás reunido. Pero qué poderoso era. Muy poderoso el equipo, pero muy, muy difícil de controlar porque no había un solo líder ahí. Habían cuatro personalidades muy, muy, muy fuertes, muy potentes, que no estaban listos para tener líder de ninguna manera. Pero resulta que sería más interesante tener a Daredevil, Iron Fist, Power Man y Jessica Jones, porque sería muy interesante ver cómo estos personajes se conocen, cómo empiezan a llevarse muy bien. Tienes la gran amistad entre el Power Man y Iron Fist. Tienes el romance entre Jewel o Jessica Jones y Power Man. Y tienes pues al que más entraría como líder, que es Daredevil, porque mínimo fue el único que estudió la universidad. Todos los demás, gracias por participar. Ay, pero bueno, qué bien bajaron ese balón, ¿no? De, oye, ¿por qué no hacemos unas películas con estos personajes? No dan para una película. Una serie. Si S.H.I.E.L.D. está funcionando, estos que son héroes urbanos que no tengo que gastar tanto en efectos especiales, podemos solucionarlo perfectamente. De hecho, ahí bajaron el balón, interesante, y los derechos de los personajes los mantiene Marvel. O Disney, como lo quieran ver. A mí lo que me gustó de eso es que al hacerlo como parte de Netflix, ya se vuelven como algo de cablevisión. Entonces pueden hacer ciertas cosas que no pueden hacer en TV abierta. Y también, afortunadamente, se están alejando un poquito de lo que está haciendo ABC, que es la cadena que produce a los conserjes de S.H.I.E.L.D. Porque de esa manera los hicieron demasiado vainilla, los hicieron demasiado bonachones, los hicieron demasiado lindos. Aquí pueden meterse en historias mucho más urbanas, meter drogas, queremos hacer justicia o sea, justicia en base a las leyes, uh-huh, o queremos detenerlas, ¿no? O sea, tiro por viaje, Matt Murdock tendría problemas con los otros tres, ¿no? Pues, de hecho, no tanto. No, pero porque en el caso muy particular de Power Man y Iron Fist, si los trabajan como lo están trabajando en ese momento, son como detectives privados. Tú los contratas para que te brinden un servicio. Un detective privado te va a averiguar ciertas cosas, un guardaespaldas te protege, uh-huh, y básicamente de esa manera le pagas a ellos dos. Y en el caso muy particular de Jessica Jones, o que salía en el cómic de Alias, ella era una detective privada. También. Entonces, ellos trabajan dentro de la ley, ¿no? Pero, dentro de lo que cabe. Pero ellos pueden romperla. Pero ellos creo que tienden a romperla. Uh-huh. Que es algo que nuestro buen amigo Matt Murdock no haría. Ajá. Pero curiosamente sí lo hace como Daredevil. Como Daredevil. Entonces, pero creo que ese va a ser una parte del conflicto. Espero que puede ser muy interesante. A mí lo que me gusta es que Daredevil sí da para una película. Sin duda da para una película. No, pero esto lo está preparando. Pero esto va a ser mucho más interesante porque puedes tener como que del día. Tienes las escenas de donde él tiene un caso, trata de ayudar a los clientes, etcétera, etcétera. Tienes todo ese rollo muy Law and Order. No, de hecho, va a ser Law and Order, pero a la inversa. En Law and Order primero vemos el crimen, llegan los policías, encuentran al sospechoso y se lo mandan a los abogados. Y los abogados tienen que lidiar con el sospechoso y ver si es el culpable o no. Y aquí va a ser al revés. Primero tenemos el lado de legal y después vemos como cuando el tipo se escapa, como Daredevil tiene que tomar cartas en el asunto. Eso va a ser muy interesante. En el caso de Power Man y Iron Fist, funcionan muy bien juntos, pero originalmente tenían sus cómics por separado. Y de eso voy a hablar exactamente en este momento. Nuestro buen amigo Daniel Rand es un niño multimillonario. Su papá eres básicamente Thomas Wayne. O sea, es un hombre que heredó una gran, gran, gran fortuna. Y tiene Rand Industries es Rand Industries, si estoy en lo correcto. Es un conglomerado gigantesco que produce muchas cosas y tiene una familia multimillonaria. Y resulta que lo que descubrimos mucho tiempo después, no lo sabíamos en ese momento, pero lo descubrimos mucho tiempo después, de hecho, en tiempos modernos por Matt Fraction, cuando estaba escribiendo The Immortal Iron Fist, el papá de Danny Rand era el ayudante del primer Iron Fist americano, que era un aventurero en los años 50. Y básicamente él tenía el poder de Iron Fist. Se vestía muy al estilo como un héroe de pulp, o sea, con todo de negro, con la máscara y todo eso. Y además de poder tener los poderes de karate, tenía dos 45, muy al estilo de Shadow, y le podía brindar poder a las balas de esos 45 y dispararle a la gente con estas balas impenetrables al estilo Iron Fist. Bueno, resulta que el papá de Iron Fist le ayudó a este señor. y él quería ser el próximo Iron Fist. Entonces él lleva a su esposa y a su hijo, que en ese momento tenía unos 5 o 6 años, los lleva a la ciudad perdida de Kunlun, donde le dijo este primer Iron Fist americano que se encontraba en la ciudad escondida, donde le podían enseñar karate y el secreto de el puño de hierro, ¿okay? Muere el papá, muere la mamá, solo sobrevive Daniel Rand, lo recogen los monjes que viven en la ciudad perdida de Kunlun y lo entrenan, y hasta que su cuerpo se vuelve una arma total. Y él pide el derecho de enfrentarse al dragón, que se me olvida el nombre en este momento. Y si él logra vencer a este dragón, que se me olvida su nombre, tendrá los poderes del Iron Fist. ¿Cómo adquieres los poderes del Iron Fist? ¿Lo sabes? No. Te enfrentas a este dragón y este dragón tiene en su cuerpo una cicatriz o un hueco, un agujero en forma de un dragón. Tú recordarás que Iron Fist tiene como que un tatuaje de dragón, sí, en el pecho. Eso es lo que tiene este dragón, pero es como, digamos, un hueco en su alma, un hueco en su cuerpo. Entonces, tienes que pelear contra el dragón, abrazarlo muy fuerte y con tu cuerpo tapar este agujero. Y si logras tapar ese agujero, que es donde respira, yo creo, se desmaya el dragón, lo vences, te deja quemado en tu pecho, obviamente, este tatuaje, uh-huh, y adquieres el poder del Iron Fist, donde puedes lograr que tus puños sean más fuertes que el acero y puedan romper cualquier cosa, ¿ok? Ya adquiriendo todos esos poderes, decide nuestro buen amigo Daniel Rand que ya es tiempo de regresar a la Tierra, o digamos al occidente, a los Estados Unidos, y tomar control de su fortuna y también obviamente volverse un superhéroe con todas estas cosas que ha aprendido. Y la razón por la que se tardó mucho es que Kunlun está fuera de fase con el mundo. Aparece cada 20 años y desaparece. Aparece cada, bueno, no 20 años, cada 10 años, por decir. Y desaparece. Creo que cuando regresa al occidente tiene como 20, 21 años Daniel Rand. Entonces, si él desapareció cuando tenía 11, por decir, regresa cuando tenía 21, por decir. Digamos. Se me olvida exactamente cuál es la fecha. Tal vez sean 7 años, no sé. Pero es un número por ahí, que en lo que desaparece Kunlun. Entonces, él regresa a la Tierra, bueno, regresa a los Estados Unidos y procede a ser un superhéroe. ¿Ok? Básicamente, o la razón por la que se crea un héroe que es karateka en los años 70 es ¿por qué, Bernardo? Porque eran súper populares. Eran súper populares. Gracias a Bruce Lee, el karate o el kung fu se volvió como que entró en boga y salieron, claro, millones y millones de películas en Hong Kong, en Japón, sí, en China y en los Estados Unidos. Series americanas, kung fu con David Carradine. Sí, sí. Era como que este rollo de hablar del kung fu. Y de hecho, nuestro buen amigo Power Man... Bueno, la razón, un legionario, ¿no? Karate Kid, sí, Karate Kid, Val Armor, alias Karate Kid. Entonces resulta, y también es, y lo curioso de que él tuvo esta serie que pegó mucho, al igual que la de Shang-Chi, el amo del Kung Fu. Pues que era súper popular en las artes marciales. Entonces pegaron bien, pero pegaron por esa etapa, cuando se acaba este rollo de las artes marciales, el cómic de Iron Fist empezó a decaer, el interés por Iron Fist empezó a decaer. Curiosamente, lo mismo estaba pasando del otro lado, del cine de explotación. Además de tener todo el rollo del kung fu y del cine asiático, en los Estados Unidos entró en boga el héroe negro. Uh-huh. Por muchísimos, muchísimos años, los negros eran las víctimas o los mejores amigos, o como supuestamente hay un tipo de personaje que es el negro mágico. Cuando el héroe blanco necesita ayuda o está en un momento bajo, aparece un negro grande o una mujer vudú o lo que sea y llega a darle como que todas las herramientas al héroe blanco para ir hacia adelante. No es negro, pero es muy, muy claro el caso del llanero solitario. Con tonto. Llega el indio, lo ayuda, lo sana y se vuelve su fiel camarada, pero no es el protagónico. Él llega ahí nomás para ayudar. Johnny Quest y... ¿Cómo se llamaba? Haji, él es el negro mágico, ¿no? Es su amigo, su ayudante. Y es básicamente, si tú lo ves en mucho cine americano, antes de los años 70, estaba como que los negros estaban pegados a ese tipo de roles. O sea, no eran los protagónicos. Hasta que viene la película de Shaft, con Richard Roundtree, donde él es un detective privado negro que toma la justicia en sus manos y se vuelve súper popular. Y de ahí sale Superfly y 20,000 otros. Y también... A ver, que coincide también con... este movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Exacto, exacto. Las Panteras Negras, etc. Exacto, se vuelven muy populares. O sea, ya los negros no son... No, no. Ya no son el Patiño, son el protagonista. Exacto. Y se le llama... ese cine se llama Blaxploitation, porque están explotando a los negros por sus imágenes para hacerlos los héroes, tanto los hombres como las mujeres. De hecho, salen películas como Cleopatra Jones y Foxy Brown, donde son mujeres negras, las heroínas, donde básicamente tienen que tomar la ley en sus propias manos, ¿no? Y de este tipo de cine salen personajes como en los cómics, como Black Lightning, que es básicamente un héroe de Blaxploitation, sin duda, de DC. Y en el caso de Marvel sale Hero for Hire, o Luke Cage, Hero for Hire, que después se transformará en Luke Cage Power Man. Paréntesis. O sea, ¿qué? Para que vean que las moditas del mundo le llegan a los cómics desde siempre, por el asunto de la semana pasada de la nueva Miss Marvel. Ah, la nueva Miss Marvel, que es musulmana. Sí, o sea... la minoría racial que esté de moda, de la que estemos hablando, que se sienta que no está representada, le hacemos un cómic. Exacto. Y qué triste que le pongan Miss Marvel, porque sin nada que ver con la Miss Marvel anterior. Pero bueno, con ninguna de las dos Miss Marvels anteriores, ni con Sharon Ventura ni con Carol Danvers. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que también cuando se termina este rollo del Blaxploitation, dos títulos van de bajada. Tanto Iron Fist empieza de bajada, como Power Man empieza de ir de bajada. No sabían qué hacer y dijeron como que de última onda... ¿Y si los unimos? Ambos vienen de géneros cinematográficos que están perdiendo popularidad. ¿Por qué no los unimos a ver qué pasa? Y sale el cómic de Power Man and Iron Fist, donde Power Man, que es un hombre que viene de la calle, ¿cómo se llama esto? Un ex ladrón, un ex asesino o un ex reo que se escapó de la cárcel, se une con un hombre multimillonario que toda su vida ha tenido, ¿cómo dicen? Ha comido con cubiertos de plata. Buscan algo que tienen en común y se unen. Y se vuelven los mejores amigos del mundo. A pesar de que es multimillonario Danny Rand, se vuelve parte del negocio de su amigo Luke Cage, donde básicamente los contratan para resolver casos o los contratan para ser guardaespaldas y se divierten muchísimo. Donde uno es totalmente como que no sabe qué es lo que está pasando a nivel calle, o sea, no sabe lo que está pasando a un nivel de la gente humilde. Y otro que sí lo sabe mucho y cómo se está... Y tiene una amistad muy buena, mucho amor. Es en serio, es un romance entre esos dos personajes. Bastante lindo. El cómic nunca fue un hitazo, pero fue muy popular. Porque nunca pensabas que literalmente vainilla y chocolate supieran tan rico juntos. Y funciona muy bien. Y básicamente es todo lo que tenemos que saber de nuestro buen amigo Iron Fist. Y tan funcionó que... Que sí, fue por 125... Que los personajes siguen... Se unen en el número 50 de Power Man. ¿Ok? Y llegaron al número 125. O sea, casi por, ¿qué es? 100 números más, ¿no? Un poquito menos de 100 números más. 75 números más. ¿Cuánto sería? Por 75 números más continúa la serie cuando ya habían cancelado a Shang-Chi, habían cancelado a los Sons of the Tiger. 5 o 6 años, ¿no? Habían cancelado a Black Lightning. Ya habían cancelado todos los otros títulos que nacieron de estos dos géneros cinematográficos. Pero Power Man y Iron Fist continuaron adelante. Entonces, como que sí tuvieron como que su funcionó una cierta magia. ¿Cómo van a funcionar ahorita que están separados y cada uno va a tener su serie? No sé. Pero espero que eventualmente las dos series se unan y terminen siendo... Al ser Netflix, o sea, que no tienes que estar sujeto a horarios, a días. O sea, puede ser que sean... O sea, sí son 4 series, pero es una sola serie con 4 capítulos semanales. Pues puede ser. Veremos qué pasa. Yo honestamente estoy muy entusiasmado porque ya nos llegó. Dicen por ahí que cada... En inglés dicen... Every dog has his day. O sea, cada perro tiene su día. Y ahorita ya es el día de los comiqueros. Sí, claro. Únanse, o sea, al equipo ganador. Lorna, antes de... Cuando yo la conocí, hace como que fueron 6 años, 7 años. Sí. Yo le decía, ¿qué onda con Thor? ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Quién? ¿Who? ¿Qué opinas de Iron Man? ¿Quién? ¿Man? ¿Quién? ¿Man? ¿Quién es? No, ¿qué no, es no, eso? No Iron Man, el hombre de hojalata. Exacto. Y ahorita Lorna sabe. Yo sí. Sabe, de hecho ya vio la de Thor más veces que yo. Veces. Entonces, bueno, Capitán América, voy a romper récord. Obviamente. Tu récord de Batman. Lorna sabe quién es el Capitán América. Exactamente. O sea, sabe que el suero del supersoldado, sabe ese tipo de cosas. Y eso es muy lindo. Porque es una mujer. Si había una mujer en este planeta que no le interesaban los cómics, era Lorna. Y me encanta que no fue por escuchar este programa que lo aprendió. No, porque nunca lo hubiera hecho. Porque ella en serio se pone a jugar con su WhatsApp cada vez que está haciendo este programa. Lo padre es las películas, sí, que ahora es una invasión total de todos y cada uno de los medios. Claro, y no solo están invadiendo ya el cine, están invadiendo la televisión. Si yo te hubiera dicho, no, es que no se habla Agents of S.H.I.E.L.D., tú dirías, ¿Agents of what? Uh-huh. Lorna ya sabe hasta quién es Nick Fury. No, eso es muy, muy, muy lindo. De hecho, tu papá sabe quién es Nick Fury. Mi papá sí es comiquero. Ah, mira eso, qué lindo. Sí. Con razón. Uh-huh. Es que yo me acuerdo que yo ni había visto ese final cuando aparece Nick Fury en Consejeras de S.H.I.E.L.D. Porque no pude aguantar más la serie y la apagué. Y fuiste tú que me dijo. Yo sí sabe. Y casi tu papá se quejó, ¿no? Sí. Que sintió que fue muy barata esa aparición. Pero bueno, Lorna, creo que nos tenemos que ir ya a nuestro segundo corte musical. Tenemos como unos 4 minutos más. ¿Nos das una pregunta más? Sí. Y de hecho ya son un buen de preguntas. Te mando saludos, Mini Joy. Un fuerte saludo a Mini Joy. Pregúntale cómo le está yendo con su dieta Nightwing. Ah, ahorita que nos diga. Alba, te comprendo. Maldito Arkham Origins. Me costó una semana de mi vida y varias uñas. Pero sí, a como tiene Vox. No sé qué quiso decir. Ah, ¿cómo tiene Vox? Okay. O no entiendo porque no escribieron bien. Okay. Pero eso puso. Luego tenemos a Rodrigo Díaz Paz, que nos manda un abrazo a todos. Uh-huh. Dice, yo me quedé ayer hasta las 12 de la noche jugando Arkham Origins. Y pregunta cuál es el número de teléfono de cabina, que es el 53-41-95-93, para que se puedan comunicar con facilidad. Okay. Y tenemos el perro ganso. ¿Pueden hablar de cómo está el cómic Avengers Assemble? Creo que actualmente... ¿Ya terminó? Son... No, es... Tie-ins de Infinity. Ah, ok. Pues mira, Avengers Assemble empieza de una manera muy torpe porque no fue creada por una necesidad de los cómics o una necesidad del equipo creativo. Fue una necesidad editorial donde dijeron, no hay ni un cómic ahorita que tenga de protagónicos al equipo de Avengers que aparece en la película, ¿no? Que ese equipo sería... A ver, vamos a ver si Lorna puso atención. ¿Quiénes eran los personajes que aparecían en Avengers? Son 6. Ay, pues obviamente es Black Widow. Efectivamente. Thor. Ajá. Capitán América. Efectivamente. Hulk. Sí. Iron Man. Ajá. Y el de las flechitas, ¿cómo se llama? Hawkeye. Es. Un fuerte aplauso para Lorna, en serio. Que ya sabe, que ya sabe quién es Black Widow, el de las flechitas. O sea, qué bonito. Porque si yo le hubiera dicho antes a Lorna, oye, ¿quién es? ¿Qué te parece Hawkeye? ¿Crees un excelente personaje? Hace 10 Lorna años. Lorna hubiera dicho, ¿sabes qué, Joey? No me empieces a molestar. No existe tal personaje. Hawkeye es un personaje de la literatura, del último de los mohicanos, con la película hecha por Michael Mann, donde sale este... ¿Cómo se llama este tipo? Que ganó el Oscar. Daniel Lewis. Uh-huh. Es lo más que sabías de Hawkeye. Sí. Pero no. Ahora ya sabes que es Jeremy Renner. Llamado, mejor conocido como Clint Barton. Qué bonito, Lorna. O de las flechas. O de las flechas. Resulta que estos 6 personajes aparecen en Avengers Assemble, dibujado por Mark Bagley. Y lo que estaban tratando de hacer ahí era tener esos personajes. Capitalizar el éxito de la película. Exacto. Que te acercaste a una tienda de cómics. Oígame del cómic de Avengers y... ¿Cuál quieres? Donde aparece el de las flechitas, donde aparece y Black Widow. Y ninguno aparecían. No, porque de hecho, si tú leías el cómic de Avengers de Brian Michael Bendis, estaba la Mujer Araña. El Hombre Araña. Se trataba de todo menos de los Avengers de la película. Estaban todos excepto los de la película. Y de hecho, en ese momento Hulk estaba por otro lado y el que le estaba dando mucho juego era el Hulk rojo. Ah, no el Hulk verde. A ver, ni el color es el mismo. Exactamente. Entonces, para no confundir a los niños, salió el cómic de Avengers Assembled, que no creo que ayudó a mucha gente a entender lo que estaba pasando en la película, porque sus primeros enemigos son ¿cómo se llama? Los villanos del Zodíaco. Que, pues, ¿quién los conoce, no? Pero se vendió. Pero se vendió bastante, más que nada porque estaba bonito el arte, tenía sus personajes y pues funciona y también le dan entrada a nuestro buen amigo Thanos para que la gente también supiera quién es Thanos, porque él va a ser el gran villano de la fase 2 de Marvel Cinematográfica. De la fase 2, de la fase 3. ¿De la fase 3? ¿No va a ser de la fase 2? Pues de la fase 2. Es su introducción. Ajá. Fase 2 es su... No, sí, porque el donde concluye en fase 2 es Avengers y es Ultron el villano. Entonces hasta en la fase 3 él va a ser el villano de todos, me imagino. Ya con toda esta fase 2 te va a llevar a Thanos. Eso, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Entonces en la fase 3 va a ser Thanos. Qué ambicioso proyecto, ¿no? O sea, qué bueno que lo estás haciendo. Es que tienes 15 películas. Cuando tienes el dinero de Disney detrás de ti, lo puedes extender a tantos años. Imagínate que Thor hubiera fracasado o Capitán América hubiera fracasado. A mí lo que me encanta, ¿sabes lo que es? Que aunque fracase una de las películas, la rebotean y siguen adelante. Que es lo que hicieron con hubiera con sido Hulk. Hubiera sido más difícil tener un Thor que dijera, hombre, esto salió. Ay, Dios. Por eso contrataron Catwoman, ¿no? Por eso contrataron a Kenneth Branagh. porque sabían que tenían a gente con cierta habilidad. Todas aprobadas. Porque no estás pensando en uh-huh. voy a hacer 3 películas para hacer una cuarta. No, estoy pensando en yo sí voy a hacer 15 películas. Me vale. O sea, si, pues si Peter Jackson hace 3, yo puedo hacer 15. Pues de hecho, nuestro buen amigo Nick Fury o Samuel L. Jackson, él fue contratado desde su primera aparición en Iron Man para 9 películas. Qué confianza, ¿no? Sí. Qué proyecto tan ambicioso. Y qué bueno que lo están haciendo, porque es lo que tiene que hacer DC y en, así en voz de ya. Porque lo único que están haciendo bien son la película de Batman, la película de Superman y Arrow, que ahí va. Pero aún así tienen muchos errores. Y Superman, Batman, Superman. O sea, pero los últimos... O sea, la película que se va a hacer. Uh-huh. De repente, el último mes de rumores de si va a entrar Nightwing, si vamos a tener a Flash, si vamos a tener a Mujer Maravilla. ¿Por qué no se concentran en Superman? No han establecido a Superman. Exactamente. Y ya quieren meter a toda la Liga de la Justicia. De repente, problemas. Creo que ahí están... Otra vez están pensando ya en la película de la Liga de la Justicia cuando todavía no has afianzado nada. No, y de hecho deberían de presentarlos, pero como que ya, pero... Y el problema es que si ponen a Flash en televisión, que ya lo van a poner este año, te garantizo que no van a querer meter a ese mismo actor en la película de Flash. Digo, porque van a decir, hay que dividirlo. ¿Qué le pasó a Tom Welling? Tom Welling estaba perfecto para tomar las riendas de una franquicia cinematográfica de Superman. Tenía la edad, tenía el cuerpo, tenía, pues... carecía de carisma, pero no importa. No, pero de repente ya lo conocía todo mundo. O sea, exacto. Y para mucha gente, él era Superman. Lo único que tenían que hacer era 5 años de Smallville, graduarse a Metrópolis en la película y párale de contar. Pero Warner Brothers o DC tienen tanto miedo que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que ya viene la franquicia. De nuevo una película de Harry Potter que creo que va a salvar al estudio. Entonces vamos a ver. Podemos vivir con los fracasos cinematográficos. Hasta se me olvidó. ¿Cuál fue la pregunta? El Avengers Assembly. El Avengers Assembly básicamente se trata de eso. Y lo que pasa es que, como digo, fue un cómic creado por una editorial. No fue creado por una necesidad verdadera de contar esas historias. Presentaron a este equipo, presentaron a Thanos, te presentaron a las gemas del infinito, etcétera, etcétera. Y ya no tenía nada más que hacer. Básicamente se está volviendo, cuando viene un gran crossover, hacen tie-ins ahí y aparece un personaje, aparecen dos personajes, pero ya no es un lugar donde aparezca el equipo de 6 personajes que apareció en Avengers. Y curiosamente, los tie-ins son bastante buenos, dependiendo de quién los escriba. Los últimos tie-ins que hicieron de Infinity están escritos por Kelly Sue McCormick o algo así. El primero fue de Spider-Woman y el segundo fue con Captain Marvel, en donde pasa lo mismo, pero uno a través de los ojos de Spider-Woman y otro a través de los ojos de Captain Marvel. Excelentes cómics. Excelentes, excelentes cómics. Dependiendo mucho del escritor, es si suben o bajan esos números. Pero esta mujer, Kelly Sue McCormick, o como se llame, McCormick, algo así, qué buena escritora es. Es la mejor escritora que tienen ahorita en los cómics. Y lo padre es que no la contrataron porque es mujer, la contrataron porque es buena. He leído como 3 cómics de ella y los 3 son geniales. ¿Lorna, algo más? Sí, tienen todavía muchas más preguntas. ¿Algo suavecito nomás para antes de irnos al corte? ¿Algo cortito? Corto. No, ¿nada? Hay nada corto. Pues no. Vámonos a nuestro segundo corte musical también aprovecho para entrar al baño, porque déjenme decirles, parte de la dieta Wolverine involucra 1.5 litros de agua de Jamaica, que es un diurético natural. Entonces ya se podrán imaginar cómo estoy desde que llegué al programa. Ya no tienes lactobacilos. Si tú lo dices. Lorna, vámonos a esta segunda canción, que obviamente también es para recuperar mi corazón destrozado. Y recuerden que saldrá la segunda trivia para ganarse el Ultimate Marvel Team-Up con Spider-Man y Wolverine. Entonces, pónganle mucha atención al Twitter de este programa. Damas y caballeros, no los detengo más. Vamos a esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Myself shut. My weakness is that I can't do much, and my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to fail. I'm drunk and I'm feeling down, and I just wanna be alone. I'm pissed 'cause you came around. Why don't you just go home? 'Cause you channeled all your pain, and I can't help you fix yourself. You're making me insane. All I can say is I tear my heart open, I sew myself shut, and my weakness is drowning in the water. So I offered you my hand. Compassion's in my nature. Tonight is our last stand. You just go home, 'cause you're drowning in the water. And I tried to grab your hand. I left my heart open, but you didn't understand. But you didn't understand. You fix yourself. I can't help you fix yourself, but at least I could say I tried. I'm sorry, but I gotta move on with my own life. I can't help you fix yourself, but at least I can say I tried. I'm sorry, but I gotta move on with my own life. I tear my heart open, I sew myself shut, and my weakness is that I can't do much. And our scars remind. I tear my heart open just to feel. I tear my heart open. I sew myself shut, and my weakness is that I can't do much. And our scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Tengo a mi buen amigo, entre comillas. Su nombre es Bernardo Soto. Y la bellísima Lorna, que nos está asistiendo con las preguntas. Y me acaba de regañar fuertísimo. Porque la cantidad de preguntas que estamos recibiendo es ridícula. Es obscena. Y si no las empiezo a responder, vamos a tener problemas. Lo sé, lo sé. Pero bueno, hablando de preguntas, ahí les va la trivia del día de hoy. La segunda trivia del día de hoy, ya para ganarse el Ultimate Marvel Team Up, es, chécate esto, mira más la estupidez de preguntas que estoy haciendo, facilísimas. Sé que se enoja la Liet cuando hago preguntas muy fáciles, pero ni modo. Padre biológico de Wolverine. Es muy simple. Es muy, muy, muy fácil esa pregunta. Después, ¿quién le rediseña la máscara? La máscara que aparece en Incredible Hulk número 180 y 181 es muy diferente a la máscara que aparece en Giant Size X-Men número 1. O sea, el dibujante. El dibujante. ¿Quién fue el dibujante que rediseñó esta máscara? ¿Y cerca de qué lago se encuentra el laboratorio donde experimentan con él en la película de X2 o X2? X-Men, ¿qué es? X-Men United, si estoy en lo correcto, ¿no? Recordarás que vemos dónde está este laboratorio, que está en la parte inferior. Hay una presa. Una presa y hay un lago. ¿Cómo se llama este lago? Manden sus respuestas a Comic Manía. Google Maps. comicmaniamx@gmail.com y se podrán ganar este bellísimo cómic que es dado a nosotros, otorgado, donado por nuestro buen amigo Eder Dávila. Y ahí les van algunas preguntas que tenemos aquí en el Twitter. Es Azrael dice, hola Joby, ¿podrías darnos tu opinión de Thor? Ya lo hice, ya que quedaste a deberla la semana pasada. Gracias, saludos a todos. Bueno, tanto yo como Bernardo hablamos largo y tendido de la película. Y qué bueno que me esperé hasta esta semana para tener otra visión y no solo hablar yo de ella la semana. ¿Qué coincidís más curiosamente? Pues sí, lo que pasa es que creo que finalmente ya de tanto tiempo estar conmigo te estás volviendo un poco más inteligente. No, me sigues sin gustar Man of the Steel. Tienes graves problemas, tienes muchos problemas. Emilio Islas Martínez dice, saludos, les pregunto de qué se tratan los premios Eisner y cuáles serían sus cómics premiados. Bueno, muy simple, los Eisner son básicamente los Óscares de los cómics. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí. ¿Quiénes son el premio, digamos, más conocido, más representativo de la industria? Eso en los Estados Unidos, donde es, porque está, ¿cómo se llama? Creo que en Inglaterra están los Eagle Awards, que son para literatura en general. En España también, creo que el Salón del Cómic da unos... Uh-huh. Pero son... Muy americanos. O sea, si tú ganas un Ariel, uh-huh. No, yo tengo un Oscar, te la mato. O sea, según yo también aquí aplica el yo tengo un Eisner. Sí, un Eisner es muy bueno. Nombrados por nuestro buen amigo Will Eisner. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo en la Conque cuando vino? Sí. ¿Qué te pareció el señor? Ah, pues pasé nada más, lo saludé. Gracias, es una joya, firmó, el señor. Es una joya, desafortunadamente ya murió. Él es el inmortal creador de The Spirit, que él básicamente lo que hace, no hace una historia muy increíble, así de wow, es el mejor, la mejor historia del mundo, pero lo que hace es mete cosas que nunca se habían metido a los cómics. Que Rey David te diría que sí, es wow, increíble. Bueno, más que nada, lo que hay que apoyarle, o la razón por la que hay que aplaudirle a nuestro buen amigo Will Eisner, es por lo que hace a un nivel visual. Uh-huh. Y además, lo que crea con los negros, lo que crea con la ambientación, lo que crea con los dibujos. Con los negros de... La tinta negra, porque curiosamente lo que hace con los negros está cañón. Aparece el mejor amigo de The Spirit, que es Denny. ¿Cómo se llama? Denny. No. El personaje es Denny. ¿Qué? Maldita sea, no puede ser que se me esté olvidando. Rey, marca. Es Denny. Ay, maldita sea. Se me está olvidando el nombre de nuestro buen amigo The Spirit. Tiene un amigo que se llama Ebony Ivory, que es un hombre negro. Bueno, es un niño negro. Que es igualito a Memín. Igualitito a Memín Pingüín. Pero igualitito. Chaparrito, calvo, con unos labios gigantescos. Nada más falta No. Mi mamá linda. Sí. Está muy fuerte porque, aunque en los años 40 ese tipo de cosas pasaba como una caricatura aceptada por el mundo en general de cómo se veía un hombre o un niño negro, conforme va pasando el tiempo, esa caricatura ya no es aceptada. Entonces, como que sí fue bastante fuerte que hayan hecho eso. Pero bueno, afortunadamente tiene muchas otras razones. Es el trabajo de Will Eisner como para que la gente se enoje demasiado por lo que hace con Ebony Ivory. Producto de su tiempo. Ahora te digo, ay, maldita sea, no. Estaba tratando de buscar su nombre y nomás no lo encuentro. Pero y como que tratar de buscarlo en los internet. Los premios se llaman así por él. Se llaman así por él y en serio como que se lo merece. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, es una gran persona y me cayó muy bien. Y pues obviamente le pusieron el nombre a estos premios por él y no sé exactamente cuáles sean las historias que están nominadas esta vez o quiénes son los dibujantes que están nominados, pero lo único que tienes que hacer es Denny Colt. Denny Colt como la pistola, C-O-L-T. Denny Colt alias The Spirit. Él es una persona que es un policía que entre comillas muere, pero regresa a la vida, entre comillas igual, y por eso se llama The Spirit, porque es el espíritu de Denny Colt que está regresando a hacer justicia. Su traje es bastante simple, es un traje de vestir azul con una camisa blanca y una corbata negra y un antifaz, un sombrero, y básicamente procede a pelear por el bien y la justicia como un vigilante en esta ciudad, que no es Nueva York, si estoy en lo correcto. Es como que una ciudad que no tiene nombre por ahí. Desafortunadamente, una de las personas que más amó y adoró a Will Eisner, su nombre es Frank Miller, y él fue el escritor y director de la película The Spirit, que es abominable. Sí, cuando es cuando malísima. Cuando el fandom dice, ay, es que Avengers viola mi infancia, es que Batman viola mi infancia. No, bueno, no. O sea, The Spirit sí, nos viola a todos. Exacto, es horrible, sí, debe de estar entre. Es un top 3 de las peores películas basadas en un cómic. Cuando Halle Berry vio esa película, dijo, hey, Catwoman no estuvo tan mala. Me salvé. O sea, de repente sí, Catwoman es gloriosa. Exacto, sí, es malísima, malísima. Y lo peor de todo es que en el caso de Catwoman, en el caso de la película de Ang Lee, de Hulk, son hechas por personas que no saben mucho de cómics, entonces pueden meter la pata porque no tienen ese conocimiento. No, y de repente, no, y sí, en relación a The Spirit de Frank Miller, ¿no? Sí. Bueno, Hulk y Catwoman son unas joyas. Exacto. Son divertidas, entretenidas, entendieron al personaje, ¿no? Y Frank Miller hizo las mejores historias de Daredevil y de Batman, y aún así hizo sus propias historias muy buenas de Sin City. Y Sin City está inspirado directamente de Will Eisner y de The Spirit. O sea, si tú ves a los personajes que aparecen en esas series, salen del mundo de The Spirit. Los dibujos de Sin City están basados en lo que hace nuestro buen amigo Will Eisner en The Spirit. Y sin embargo, la película es para matar a alguien. ¿Quiénes son los nominados? Honestamente, no sé. Yo jamás estoy muy concentrado en ese tipo de cosas porque siempre nominan series que no me interesan. Rara vez nominan a cosas de cómics. Y con los nominan sí estoy como que muy enterado, pero con yo creo que últimamente están nominando puras cosas que vienen de Image Comics o que vienen de IDW, de Dynamite, porque en el mundo de los cómics, quitando los son lo menos mainstream que... Sí, son muy de cosas Se entregan en la San Diego Comic Con. Efectivamente. Es una ceremonia que pasa totalmente desapercibida, totalmente desapercibida. Sí, efectivamente. A ver, tenemos aquí a Mecha G, que dice: hola Joey, ¿qué me recomiendas leer de Moon Knight? Pues ya lo dije, ya dije todo lo que se podía leer de Moon Knight. ¿Estamos en lo correcto? Escuchando Comic Manía, el mejor programa de cómics en México. Muchas gracias, mi querido Iván. Él también aquí, cada semana pondré Lorna para Wonder Woman hasta que se haga. Iván, él está contigo, Lorna. Agustino dice: hola a todos, necesito la opinión de un experto en cómic como tú. ¿Me puedes decir si The Darkness y Witchblade son buenos? Me imagino que alguien quiere comprar los próximos números de Panini. ¿Qué te puedo decir de Darkness y Witchblade? Son de su tiempo, son de su era, son de los noventas. Ahorita yo honestamente no les veo mucho valor, aunque nuestro buen amigo Spike Valentine diría: son brutales, dude. Pero yo personalmente no me interesa absolutamente nada que tenga que ver con Witchblade. Échales un ojo. Si te gusta ese tipo de héroes ultraviolentos, donde hay sangre y vísceras por todas partes, creo que serán tu tipo de cómic. ¿Con quién tengo el gusto el día de hoy? Con Rey David. ¿Qué nos quieres contar acerca de The Spirit, mi querido Rey David? No, Diego, ya me estoy dando cuenta que estoy escuchando el programa con mucho desfase, porque ya sé que están hablando de él. Nada más que si pueden conseguir Spirit en blanco y negro, háganlo. Uh-huh. Es algo muy curioso. No los han recoloreado nunca, y el color en aquel entonces era como muy primitivo, la manera de ponérselo. Y Will Eisner es el maestro del entintado. O sea, esta cuestión de claros oscuros que él maneja, tipo cine noir, nadie, o sea, hasta la fecha nadie lo ha superado. Entonces, hay por ahí unas colecciones de Norma, que curiosamente para poderla sacar y abatir costos, la sacaron en blanco y negro, y son así las que más se pueden disfrutar. Perfecto. A reserva de que están en español, castellano, ¿no? Pero... Hostias. Pueden en blanco y negro. Es así lo mejor que pueden. ¿Tú dirías que The Spirit tiene mucho de las series de pulp que existieron antes de los cómics y también del cine negro o el film noir? Seguramente, o sea, sí, o sea, completamente basado en eso, ¿no? Mm. Ahora, de definitivo, él es el primero que empiezas a experimentar con toda esta cuestión del lenguaje que puede ofrecer, ¿no? El formato. Mm-hmm. Se empieza a reinventar en cada historia y de repente tiene historias pues geniales, como no sé si te recuerdas una de la del hombre que podía volar, ¿no? No, de hecho he leído muy poco de The Spirit, y de lo que más he leído de The Spirit es de la gente que se ha inspirado en él para hacer sus historias. Para las personas que no sepan, Elektra está total y completamente basada en un personaje de The Spirit, Sans Serif. Del pabellón de Femme Fatales que maneja Spirit, que son varias, ¿no? Exacto, que también eso me encanta. Hay 20,000 mujeres preciosas que quieren con él, pero él es total y completamente fiel a su novia. Que es una relación de estilo y afloja, ¿eh? No es así que le sea completamente fiel, sino que pues sabe que tiene ahí como un compromiso, pero no es tampoco que sea al 100 su novia, ¿eh? Ah, ok, va que va. O sea, es para mí es lo mejor que se ha hecho en cómic, y está pues cañón que hayan pasado ya que más de un medio siglo, ¿no? Y ¿sí? sigan siendo cómics que compiten con lo que se esté haciendo hoy día, ¿no? Yo de hecho lo que más he leído de The Spirit son las cosas, salió una miniserie de como 5 números donde diferentes autores escribieron historias de The Spirit. El primer número, todas las historias las escribe Alan Moore, son buenísimas. Y después de eso, Darwin Cook toma las riendas de The Spirit y él escribe y dibuja el cómic, y también es bastante bueno. Sí. Y curiosamente cambia brutalmente a Ebony Ivory para que no se parezca a una caricatura de un hombre negro. Como y no lo, se ve. Lo último que hizo Kitchen Press, así ya como tal, como la... Como efectivamente. La, va que va. Con el título antes de vendérselo a DC. Y ahorita está saliendo un crossover Spirit Rocketeer, que qué bonito. Resultando curioso, pues porque sí coinciden en la época que están situados, ¿no? Y lo escribe Mark Waid, ¿no? Sí, si mal no recuerdo. Si no estaría tan seguro, pero sí. El arte no es así como que... Eso es lo malo que tienen los revivals de Spirit, ¿no? Que nunca nadie tiene... El nivel de arte de... Bueno, la última, ay, este hombre que hizo ¿Qué hablas? ¿A qué te refieres? La serie esta de los superhéroes que también fue super... No, ¿Masks? No, de verdad. No. Ah, en DC. ¿Hicieron una serie con Héroes Pulp? ¿New Wave? No, antes de esa. Ah, es... Darwin Cook se llama. ¿Darwin Cook? Sí. Ajá. Ah, New Frontier. El de New Frontier. Sí. Ese revival de Speed ha sido el mejor revival. Uh-huh. Pues de Will Eisner. Sí, sí. Pues es que Darwin Cook dibuja muy como el estilo de Will Eisner. No le llega. No. Pero tiene un estilo, digamos, no, homenajeando a... Con los oscuros y todo eso. Como Power, que te gusta tanto. ¿Como quién, perdón? Como él. ¿Como quién? Es así, pero bueno. Ajá, va que va. Consigan los logos originales de Will Eisner en blanco y negro, es lo mejor que se pueden hacer. Va que va. Muchas gracias, Rey David. Que estés bien. Un abrazo, gracias a todos. Bye, bye. Aquí viene una pregunta que es muy curiosa, que creo que no voy a poder satisfacer al que la está preguntando de la manera correcta, nomás lo voy a decir. Dice acá Ricardo Centeno, una pregunta, ¿por qué Joey no participa en la crisis de podcast infinitos? Porque honestamente se me hace una pérdida de tiempo, lo siento. Básicamente, en general, me llevo con algunos miembros de las personas que participan en estos podcasts, pero estoy muy peleado con algunas personas que también participan. ¿Con la otra mitad? Con la otra mitad. Entonces, y son gente que me cae mal, o sea, son gente con la que no disfruto estar a su alrededor. Porque nomás los veo... ¿Tú como conmigo? No, normal, tú... Tú, digo, no me quedas muy bien, pero pues te aguanto, ¿no? Pero esta gente sí, en serio, me pone de malas. O sea, y de hecho, cuando voy a la mole, o cuando voy a algún otro lugar donde hay cómics y me topo con esta gente, me pone de malas. Nomás verlos me pone de malas. Y no tengo que hablar con ellos, no tengo que dirigirme a ellos, no tengo que estar ni cerca de ellos. Y curiosamente, me siguen poniendo de malas. ¿Para qué voy a ir a un lugar cerrado, muy pequeño, y tener que lidiar con esta gente que me cae mal? Y yo sé que tal vez esa no sea la respuesta que ustedes estaban esperando, querían algo un poquito más profundo. Me han invitado las dos veces. Okay. Y las dos veces he dicho que no. La primera vez dije que sí. La primera vez dije que sí, y después a última hora dije, ¿sabes qué? ¿Para qué? Honestamente, ¿para qué? Y ya última hora no fui. Esta otra vez me volvieron a invitar y les dije, déjame pensarlo un rato. Lo pensé y dije, ¿sabes qué? ¿Para qué? Algunos amigos que sí han ido a estas pláticas, como mi buen amigo Carmix o Beto Calvo, después yo les pregunto, porque yo me rehúso a verlo, porque no quiero ver a las personas que digo que me caen mal, que son bastantes, y les digo, oye, ¿de qué hablaron? Y cuando me dicen de lo que hablaron, digo, ¿sabes qué? Yo honestamente ir ahí para hablar de eso, prefiero quedarme en mi casa, no sé, lavándome el cabello. ¿Arkham? Peor aún, prefiero estar en mi casa cortándome las uñas. Salud, Lorna. Gracias. Prefiero, no sé, estarme lavando el cabello. O sea, prefiero estar ordenando mis zapatos. O sea, cualquier cosa que hablar de los temas que ellos ponen, porque son muy pocos interesantes para mí. Para ellos son, o sea, de vida y muerte. Para mí son extremadamente aburridos. Tanto así que yo me acuerdo que la primera vez que yo iba a ir, sugirieron, bueno, la idea era que cada quien iba a sugerir un tema del que se iba a tratar. Me lo dijo nuestro buen amigo Leo, que fue uno de los organizadores, o que estaba ayudando a los organizadores, y me dijeron, esos son los temas que hemos recibido hasta ahorita para tocar. Yo los vi y dije yo, ¿en serio van a hablar de eso? Y mi tema, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál es el único locutor de podcast acerca de cómics que es capaz de traer el sexy de regreso? Yo no sabía que Chris Evans tenía un programa. ¡Lorna! De cómics. Ay. Te odio, en serio. No más quiero que sepas que te odio. O sea, estabas troleando al resto. Una semana más de la dieta Wolverine, gracias. ¿Qué pasó? Estabas troleando al resto de... Pues sí, yo le dije, pues si quieren hablar de ese tema, pues yo también, ese va a ser mi tema. Porque honestamente, para todas las personas que hayan visto el video, la única persona de ellos capaz de traer el sexy de regreso soy yo. Entonces era como que muy obvio. Y más adelante me comentó uno de ellos, en Clarky, de Destipando, que eres uno de los organizadores, que agarró mi tema y lo tiró a la basura. Y dije, nada, pues qué flojera. Qué bueno que no fui. Y esta vez dije, no, pues van a hablar de lo mismo, de las mismas cosas. Digo, para que te insulten, aquí estoy yo, ¿no? Sí, exacto. No, y además, al menos tú me caes bien. Ellos, no todos, pero la gran mayoría de la gente que va, nomás me trae mala vibra. 50-50. Sí. Digo, los chavos de Destripando me llevo bien con ellos. Pero también sé cómo son los chavos de Destripando. Llegas a un lugar y te empiezan a agarrar. ¿Cómo se llama? ¿De barquito? ¿De puerquito? Peor aún. Y están muele todo el día. Y está bien, así me llevo con ellos. Pero imagínate si estamos hablando de algo importante como, no sé, Batman, o El Hombre Araña, o Man of Steel, o Batman Dark Knight Returns, o algo importante. Y yo digo algo y me agarran los chavos de Destripando de puerquito. no van a dejar de poder concluir o terminar lo que estoy hablando. Y dije yo, pues, ¿para qué voy ahí nomás para ser bulleado? Prefiero ser bulleado aquí en mi programa donde les puedo apagar el micrófono a todos o dejar de invitarlos. Pero ir a un lugar a ser bulleado y ir de a gratis, o sea, dije, no, ¿para qué? Entonces, por eso no participé en este y nunca participaré en los... en los podcasts, en la crisis de podcasts infinitos, porque van a ser uno el próximo año, estoy seguro, no voy a participar. Al igual que no participo también en Festo Comic porque la persona que lo organiza no me cae bien. Entonces digo, ¿para qué voy a ir a un lugar donde me voy a estar sintiendo mal, donde me voy a sentir incómodo? ¿No? Como que se me hace muy tonto estar en lugares así. Vamos a la FLIC. ¿A qué? A la FLIC. ¿Qué es eso? ¿Estás parte de libros? No. Meca G dice... Hola, Joby, ¿qué me recomiendas leer del superior a Batman Moon Knight? Pues yo, yeah. ya lo recomendé y estás equivocado, no es superior a Batman. José Manuel Bravo dice, qué bueno que publican su podcast, nunca puedo escuchar el programa en vivo. Bueno, es que eso es como que parte de lo que tenemos que hacer aquí para que todos lo puedan escuchar cuando puedan. Alex Malmore dice, saludos muchachos, tápense bien que hace frío. Wow. Qué lástima que no tenemos ese nivel de humor de Alex Malmore aquí en el programa en vivo. Tan inglés. Exacto. Omar José dice, hola Joby, aquí Omar Joby Lantern reportándose como cada miércoles vivan los Joby Lanterns. Ricardo Centeño dice, está fallando la página de tu radio online. Se está repite y repite la canción. No, más bien se le buferió a él la transmisión. Cuando eso suceda... Tienen que cerrar la página, volverla a abrir o actualizarla. Efectivamente. O seguir oyéndola si te gusta la canción. Efectivamente. ¿También? No está mal la canción, has dicho, está bastante buena. Sergio PS dice, hola a todos, ¿cuál les parece el mejor cómic final antes de Marvel Now? ¿El de Cap, el de Iron Man, el de Thor o el de Spider-Man? Antes de Marvel Now. ¿Cómo? No entendí. Antes de que empezara Marvel Now, ¿qué nos gustaba más? Capitán América, Iron Man, Thor o Spider-Man. Spider-Man. Capitán América. Capitán América lo estaba escribiendo Ed Brubaker y me encantaba. El Capitán América de ahorita no me está gustando para nada. Spider-Man lo estaba escribiendo Dan Slott, que viene todo el rollo de Superior Spider-Man, donde el Doctor Octopus toma control del Hombre Araña. De Spider-Man desde que entró a... ¿Dan Slott? Laboratorios Horizon. Uh-huh. Sí. Me está encantando. O sea, es lo que estaba haciendo. Desde que entró, o sea, me parece un cómic de Spike brutal. No, para mí el Capitán América se me hacía magnífico. Iron Man, interesante, de Mac Fraction, pero no tan bueno. Y Thor, lo empecé a leer y me cansó muy rápido. ¿El Thor pero, que está publicando ahorita? Bueno, ¿el que está Thor, sacando ahorita? ¿God of Thunder? ¿Televisa? Sí, sí. Me está pareciendo muy divertido. De Jason Aaron, que son las tres versiones de Thor, ¿no? Sí, sí, sí. Me está encantando, ¿eh? Thor, God of Thunder. No lo he leído, lo quiero leer. Está muy bueno. Fantastic Four acaba en el número 16. ¿Cómo estaba la serie? Pues si acaba en el número 16, no estaba muy buena. Porque sí, efectivamente, Matt Fraction lo admite, no sabía qué hacer con ellos, por eso los mandó a la zona negativa. Y básicamente era una exploración de la zona negativa y de su interrelación como familia. Y él mismo se aburría y pero lo admite. Era una historia como para un arco nada más. Sí, sí. No. Y 16 números no los llenó. ¿Cómo estaba la serie? Pues bajona. Y el próximo año lo relanzarán con Chris Robertson. ¿Qué se puede esperar? Chris Robertson es uno de los mejores escritores que está escribiendo cómics en este momento. Su primera serie para Vértigo fue Ice Zombie. Nunca la leí, pero por lo que veo estaba muy interesante. Lo que yo leí de Chris Robertson son dos números de Superman Batman que son excelentes. Batman y Superman de 1 Million, no sé, del año 1 Million o del siglo 853. Se enfrentan contra el Amo del Tiempo. Buenísimos esos cómics. Y después él tomó las riendas de J. Michael Straczynski de Superman. ¿Te acuerdas cuando Superman empieza a caminar por todos los Estados Unidos? Sí. Todo lo que estaba haciendo J. Michael Straczynski estaba medio X. Cuando Chris Robertson lo toma, se vuelve muy, muy, muy interesante. Se vuelve increíble. Entonces Chris Robertson trabaja muy bien. Y esperemos que Cuatro Fantásticos levante, ¿no? Es como... Es una franquicia que está... Pero no es Chris Robertson. No lo está haciendo... Es James Robinson el que lo va a hacer. Es James Robinson, sí, es James Robinson y Leonard Kirk. No sé quién lo vayan a hacer. Pues no sé, pero yo hasta donde yo recuerdo es James, bueno, cualquiera de los dos. Chris Robertson y además pensando es la onda pensando y James Robinson. Reboot, ¿no? James Robinson era uno de los mejores escritores del mundo cuando él tomó las riendas de, ¿cómo se llama esto? De la JSA. También venía de su gran éxito de Starman. Pero su JLA Cry for Justice está muy 2-3. Su Justice League es una basura. Y su Earth 2 es para matar a alguien. Él es el culpable de volver a Alan Scott Gay. Entonces, honestamente, no es de mi gran agrado. Pero pues si es Chris Robertson, te lo recomiendo. Si es James Robinson, ve con cuidado. Luis Parker dice, ¿qué te pareció el nuevo título Batman Superman? Es malísimo. El arte está muy bonito, pero la historia es bajísima. Y Roberto González dice, lo sé, Joby. Es el más difícil de la serie. Imagínate, empecé al modo de I am the night. Ah, creo que me estaba diciendo algunas cosas acerca de este, de algo que estamos platicando. Acerca de este, de, ¿cómo se llama? ¿Del juego? Del juego de Batman Arkham Origins. Lorna, ¿tenemos alguna pregunta más? Uy, sí, tenemos un montonal. No me digas. Ahí les van. A sí. ver. Muy bien. Bueno, les manda saludos Logan Naboa. Ajá. Y tenemos a Juan Air. Saludos, Lorna. Pregúntale al buen Joy si hay algún momento en el cómic de Irremediable. Ajá. Irredeemable. Ajá. Más bien, que si en algún momento el cómic de Irredeemable deja de ser bueno. Saludos a Bernardo también. No deja de ser bueno porque como tiene muy pocos números, logra mantener Mark Waid un buen nivel durante todos ellos. Cuando el personaje, digamos, lo llevan a una, ¿cómo se llama? Una prisión extraterrestre, cae un poquito el título, pero no cae lo suficiente como para que caiga muy mal. Lo más como que son momentos de exploración del personaje, de hacia dónde va, y después regresa a la Tierra ya con un grupo de amigos para destrozar a sus compinches. Nomás quiero decir algo muy, muy curioso. Perdón que te interrumpa, Lorna, antes de que continúes. Mucha gente se queja, muchísima gente se queja, de que Logan Naboa gana todo. Pues adivinen qué. Lo predigo ahorita que él va a ganar todo. Y te voy a decir por qué, mi querido Bernardo. Vamos a regalar 4 cómics. 3 y 1. ¿Ok? Y la única persona que mandó correo electrónico Hasta ahorita para los dos es Logan Naboa. Entonces, si gana Logan Naboa, ya no es mi culpa, ¿eh? Ustedes no quisieron competir, pues se los gana él y ya, párale de contar. Sí, ni modo que le pongamos un handicap, ¿no? Pues, ¿cuál handicap? Ya se las ganó. Conteste en 2 horas. No, pues si ya ganó. Entonces, para las personas que Sí, ya solo tendría no que queje. Estar mal, ¿no? Ajá, pero ¿sabes qué? Ahorita lo puedo checar rapidísimamente. Vamos a ver. Le atinó perfectamente bien a las de 28 días después. Y le atinó perfectamente bien a las preguntas de Marvel Timo. Pues ya se los ganó él, ya, ni modo. Si nadie quiere participar, pues no se va a quejar nada Logan, para él perfecto. Sí, ni modo de discriminarlo, no, tú no puedes contestarlas. No, que conteste lo que él quiera. Si nadie más quiere competir con él, pues ya, ni modo. Lorna, ¿algo más? Sí, el arte de la elegancia. Hola a todos ahí. Joy, ¿podrías hablar de Before Watchmen? Porque cuando hablaron de ello en Fantástico, no habían salido todos. Yo los acabo de leer y me gustó el Doctor Manhattan. Uh-huh. Pero quiero la opinión de un experto. No existe Before Watchmen. Ya, no existe. Punto. Watchmen es un cómic de autor. Estamos de acuerdo. Acaba de ahorita de colgar el teléfono nuestro buen amigo Rey David. Sí. ¿Y qué nos acaba de decir de The Spirit? Okay. Que es un cómic de autor. Nadie ha podido llegar cerca a lo que hizo el creador de este personaje. Y toda la gente alrededor lo respeta, lo elogia, lo homenajea, tanto en sus cómics, en Daredevil, que básicamente se plagian toda una idea ¿cómo se llama? Le roban toda una idea acerca de que Spirit tuvo un romance con una mujer que ahora es mala, que pasa exactamente lo mismo con Daredevil y Elektra. Lo homenajean, lo elogian, lo plagian, lo que tú quieras. Pero siempre con la idea de que nadie va a poder llegar a ser tan magnífico como fue Will Eisner. ¿Qué es lo que pasa con DC? Con muy, muy, muy, muy, muy poca humildad, deciden vamos a poder recrear la magia que hizo que estos 12 números sean los 12 mejores números de un cómic que jamás ha salido en este planeta. Lo hacen sin el permiso de Alan Moore. Lo hacen con el consentimiento más o menos de Dave Gibbons, porque me imagino que le dieron muchísimo dinero para que aceptara. Y agarran estos autores, muy buenos por cierto, todos y cada uno de ellos, y proceden a agarrar esta gran historia que para mí tiene un gran significado y se la pasan por... ¿Está correcto el Arca del Triunfo? Uh-huh. ¿Sería correcto decir eso? Básicamente destrozan todo lo establecido en Watchmen, porque Watchmen debe de existir por 12 números. Yo también quería más. Yo también quería saber más de Rorschach, más de Night Owl. Pero eso es lo padre, ¿no? Que no hay más. O sea, por eso quieres saber más. ¿Qué es lo padre de Romeo y Julieta? Que termina trágicamente y párale de contar. O sea, no hay un Romeo y Julieta 2. No, no hay termina. Un Capuleto y Montesco 2. ¿Qué es lo padre de Hamlet? Que tiene una conclusión y una conclusión muy clara y termina y párale de contar, ¿no? Y hay ciertas obras que tienen que tener un principio, un medio y una conclusión. Si nos vamos a los griegos, ¿no? O sea, tal vez no todo el mundo le guste. Algo que, tan, no, ¿cómo tan se llama? En la Ilíada, estoy seguro que a nadie le encanta que muera Aquiles, pero muere. No, de modo. Más cercano. Sí. Los primeros 3 episodios de Star Wars son gloriosos. Sí. Y queríamos más y no, ya no quiero más, ya, gracias. ¿Sabes qué? Creo que esa es la mejor manera de verlo. Fue glorioso lo que vimos en Watchmen. Before Watchmen, al igual que episodio 1, 2 y 3, me dejan con un mal sabor en la boca. En este caso, muy particular de episodio 1, 2 y 3, el creador de la franquicia agarra y decide darle muerte a su propia franquicia. Pero él tiene el derecho, porque él es el creador, él es el papá y el que debe de tener la decisión total de lo que puede hacer. Y si decide destrozarla, es para él, es de él para destrozarla. Pero en el caso muy particular, no fue Alan de Watchmen, o Before Watchmen, mejor dicho, no fue Alan Moore el que tomó las riendas de esas historias y dijo, voy a agarrar a estos personajes y voy a destrozarlos. En los primeros números de Night Owl, agarran todo lo establecido en la serie de Watchmen y lo destrozan. En los primeros números, o en el primer número de The Comedian, agarran todo lo establecido en Watchmen y lo destrozan. Lo mismo con Minuteman y lo mismo con Silk Spectre. No quise leer nada más, porque con estos cuatro títulos veo lo que hacen. El arte está hermoso. Está hermoso el arte. Pero no tiene nada que ver con lo que hace Dave Gibbons. Las historias están pasables, pero no tiene absolutamente nada que ver con Watchmen. Si agarras, traicionan Watchmen. Traicionan totalmente. Si agarras a Comedian y le pones otro nombre, The Prankster, no me hubiera enojado. Si hacen Before Watchmen o ¿cómo se llama? Before Clockmen con The Prankster, no hubiera tenido problemas. Si hacen Before Clockmen y en vez de Night Owl sea, no sé, a ver, ¿quién le ponemos? Sunbird, perfecto. No tengo ni un problema. Funciona la historia. Pero no funciona dentro del entorno creado por Watchmen. No funciona como una precuela de Watchmen. No más, no funciona. A mí no me molestan tanto. Primero porque creo que es un troleo profesional de DC a Alan Moore, que me encanta. O sea, todo sí. Lo que moleste al viejito a mí como que me agrada. Eres bueno. Y estoy esperando que en 5 años los equipos creativos digan... Before Watchmen. No, o sea, ¿qué nos ofreció DC para entrarle a...? Uh-huh. O sea, es como te dicen, oiga, ya está la semana, ya la creó Dios, pero necesito un día entre miércoles y jueves. ¿Lo puede hacer? O sea, porque de repente es eso, ¿no? Lo que decías de espíritu, o sea, ¿cómo de repente todo...? Sí, me estoy plagiando, lo estoy homenajeando, estoy robándome todas sus ideas para tratar de yo alcanzar un nivel de excelencia que me queda lejos. Uh-huh. Entonces, estos... grupos de creativos que hicieron Before Watchmen, o sea, oiga, en serio, o sea, ¿de verdad quiso competir con una obra? Dijo, sí, yo también puedo. Negando cosas muy básicas de la primera serie. Sí quiero ver esa entrevista en 5 años de, oiga, sí sabe que lo desgració, ¿no? O sea, que la historia que se había establecido usted tomó, la desgració y... Pues, ¿cuánto pagaron o por qué lo hizo? ¿O de verdad se sentía con...? Imagínate, así me sentí yo, ahorita que estamos hablando de Star Wars. Yo me eché las primeras 3 de Star Wars, las vi hasta el cansancio y me gustaron muchísimo. Ahí, digo, Return of the Jedi, me encanta todo lo que pasa con Luke Skywalker. Todo lo demás, 2-3. Pero todo lo que pasa con Luke Skywalker me encanta. La batalla es muy buena. La batalla en Endor. Las naves. A mí me encanta esa parte. Pero es que a mí lo que no me gusta es que no está manejando Chewie y Han Solo, el Millennium Falcon. Pero bueno, me encanta. Ni en Noob, Dios mío. Pero a donde voy con todo esto es lo siguiente. Las vi hasta el cansancio y me gustaron mucho. Veo las precuelas y de la nada me salen los midichlorianos. La pregunta es, ¿eran necesarios los midichlorianos? O sea, ¿eran necesarios? El concepto filosófico, el de tú puedes acceder a, y de repente es un virus. Es una bacteria, ¿no? Es una bacteria. Son mitocondrias. ¿Quién tiene más mitocondrias? Pero estamos de acuerdo, ¿era necesario? No. Lo mismo con Before Watchmen. Algunas de las cosas que establecen ahí no son necesarias para tu disfrute de Watchmen. ¿Te gustó Doctor Manhattan? Qué bueno que te gustó. Cómpralas todas si quieres. Yo lo único que te puedo decir es, se me hace un insulto y una agresión a una gran serie y también a un hombre que no se lo merecía. Porque él lo que dio, él dio muy buenas historias a esta editorial. Muchas de las historias de Green Lantern están saliendo de cosas que él dio a esta editorial. Y qué triste que... pues honestamente no lo honren de ninguna manera. ¿Cómo linda? No hicieron Before Watchmen. Ah, no, que lo están molestando. Lo están, ¿verdad? Molestando bastante. Es un troleo profesional, me encanta DC. Lord, ¿qué más tenemos? Tenemos también de parte de Ángel Kitai. Ajá. Comenzando con un afectuoso saludo para mí, a Baniac 5, pero pues no vino. Ajá. Al Caballero de la Noche, Carlos Joy Moisés. Bueno, gracias. Lo escribió antes de que llegara Bernardo. Por eso no lo saludo. Pregunta, con respecto a la nueva oleada de títulos que trae Marvel el próximo año, sé que habrá uno para Jennifer Walters, She-Hulk, y quisiera saber qué historias recomiendas sobre este personaje. Gracias, postdata. Pone hashtag, yo soy un Joy Lantern. Tú, Omar, Yusef y yo. 3. Ahí te va. Es muy simple, mi querido José Ángel. Solo hay dos escritores que han podido entenderla muy, muy, muy bien. Su nombre es John Byrne. Él hizo The Sensational She-Hulk. Y creo que es del 1 al 9 y después del 21 al no sé qué número. Pero solo los números de Sensational She-Hulk escritos por John Byrne son los que valen la pena. Consíguelos todos, son buenísimos. La, mini, la novela gráfica de She-Hulk, donde ella es absconded, raptada por S.H.I.E.L.D. para una misión. Es buenísima también esa novela gráfica. ¿Y qué más tenemos? The Dan Slott. Hay dos series de She-Hulk. Creo que la primera es del 1 al 12 y después la segunda es del 1 al 18. No recuerdo exactamente los números. Pero si los escribes Dan Slott, consíguelos. Te van a encantar. Y todas las apariciones de She-Hulk como miembro de los Cuatro Fantásticos, dibujados y escritos por John Byrne, valen mucho la pena. Sería lo que más te recomiendo de ese personaje. Sí, lo más reciente, obviamente, es lo de Dan Slott y está espectacular. ¿Lorna, algo más? Sí. Tenemos a CH apóstrofe P. Ok. No sé cómo se pronuncia eso. Chip. Chip, ah, sí. Okay. Es un linterna verde que es una ardilla. Ah, mira. Yo creo que es un personaje de Disney. No, Chip. Es Chip. Por Chip eso. And Dale. Ajá. No. ¿Alvin? Bueno, ya. No. Un saludo a todos en cabina. Me gustaría saber qué opinan del evento de Green Lantern que recién terminó. Lights Out. Un saludo y gracias. Y pone su hashtag. Yo soy un Joy Lantern. Dos personas más el día de hoy. No leí porque solo llegué a leer los números de Linterna Verde de Jeff Jones, que son los únicos que valen la pena en muchísimos años. Y ahorita el nuevo escritor Robert Benedetti. Leí el primer número y me dio asco. No me gustó para nada. Leí su historia de Relic, que es su villano de Green Lantern en el mes de los villanos. Me pareció interesante, pero es exactamente lo que ya habían hecho. ¿Te acuerdas de lo...? No sé si lo leíste. ¿Qué tanto leíste de Linterna Verde? Que está la Guerra de la Luz, que son los diferentes linternas verdes. Bueno, los diferentes linternas de diferentes colores. No estoy leyendo Linterna Verde. Bueno, había 7 linternas de diferentes colores. Sí. Cada uno representaba una emoción. Sí. Y proceden a ser enemigos, amigos y enfrentarse a los Black Lanterns. Pues enemigos, amigos otra vez y todo eso. Básicamente, Relic es una persona del universo pasado, antes del Big Bang, donde toda una raza o diferentes razas descubren las linternas de diferentes colores, las utilizan para su tecnología y después, cuando muere todo ese universo, renace nace nuestro universo y Relic tiene todos los conocimientos de las linternas antes del universo actual. Es básicamente lo que sucede en el número del mes de los villanos de Relic, que no se me hizo malo, pero se me hizo pues... No, pero es ya lo habíamos visto. Es exactamente lo mismo, pero con un diferente villano. En vez de que el villano sea, no sé, Necron o Sinestro, es Relic. Pero básicamente tiene todo que ver con las linternas de diferentes colores. Es como que, ¿sabes qué? El título se llama Green Lantern. Vamos a olvidarnos de las linternas de otros colores y que esas linternas de otros colores se queden como personajes de apoyo. Vamos a concentrarnos en Linterna Verde. Y es como que lo que siento que no están haciendo. Y honestamente, hacer que Hal Jordan se vuelva el líder de los Linternas Verdes es un grave error. Él es un líder de momento. De campo. Ajá. Y ellos se van a enfrentar contra el villano y él en el campo decide qué es lo que todos uh-huh. tienen que hacer y derrotan al héroe. Pero él no se puede estar sentado detrás de las escenas. Administrando. No. Ahí tienes a Jon Stewart. Jon Stewart, de hecho, es un arquitecto. Él está como que él toda su vida ha pensado de esa manera. Tienes a Soran Ignatú, que es una médica. Es una cirujana, de hecho. Ella también como que le quedaría muy bien ese papel. Y tienes a Salak, que Salak también toda su vida se ha dedicado a hacer eso, ¿no? A organizar. Pero no puedes poner a Hal Jordan. Entonces, desde que eso sucedió, se me hizo un error y dejé de leer el título de Green Lantern. ¿Algo más? Sí, también tenemos a Greenjoy, que nos manda muchos saludos. Uh-huh. Yo quiero saber si para leer la nueva serie de Sandman se necesita leer la serie que salió entre todos Sandman y en este momento. Gracias. Como lo está escribiendo Neil Gaiman, con que leas todo lo que ha escrito Neil Gaiman o sepas todo lo que pasó en la serie de Sandman de Neil Gaiman, es más que suficiente para leer lo nuevo de Neil Gaiman de ahora. Creo que se llama en Sandman... Ay, maldita sea, ¿cómo se llama? Sandman algo. Pero esta nueva serie no la he empezado a leer. Pero si sabes todo lo que sucedió antes, sí la puedes leer. Todo lo demás o todo lo que no ha escrito Neil Gaiman de Sandman no cuenta. Solo lo que escribe Neil Gaiman de Sandman cuenta. Entonces, si lo has leído todo, es más que suficiente. Si no lo has leído todo, puede ser que te confundas, déjame leerlo antes que nada. Y sabes que estuve recibe preguntas acerca de una historia de Warren Ellis, de Avengers, que se llama Avengers After the War o algo así, o Time of War, Tiempo de Guerra. Creo que lo acaba de sacar ahorita Marvel Televisa, pero ya había salido, ya se había salido ya antes en inglés. Ah, no, es la novela, ¿no? Que salió casi al mismo tiempo que la de Iron Man 2, Iron Man 3, ¿no? No, o sea, no. Acaba de salir hace unas semanas en los Estados Unidos. Sí, creo que se llama ¿cómo se llama? Time of War o algo, algo de guerra. Lo estaba leyendo y al principio no me gustó para nada, porque dije, se van a meter en problemas reales, ¿no? En guerras reales. Pero cuando empecé a ver cómo escribe a los miembros de los Vengadores, Warren Ellis, me gustó. Tiene muy buen oído para escribir los diálogos de estos personajes. Cuando oyes a Capitán América hablar, cuando oyes a Thor hablar, cuando oyes a Tony Stark, a Hawkeye, dije yo, oye, tienen como que las voces, tienen los tonos. Y como que me llamó la atención. ¿Cómo se llama? Es algo de como una guerra eterna, algo así. Eternal War. Se me olvida cómo se llama el maldito título. Pero bueno, lo estaba leyendo y mucha gente me preguntó. Oye, creo que soy como en la página número 20 y se me hizo graciosito. O sea, como el que acabo de publicar, como que Televisa, ¿no? Sí, como que arriesguen un Eternal Wartime. Maldita sea, ¿cómo se llama? Déjame recordar. Déjame ver si acá me puede ayudar internet. En lo que Lorna nos lee la próxima pregunta. Claro que sí. Por acá les escribe Ozymandias. Ozymandias. Hola, nos manda saludos a todos. ¿Qué es mejor, Battle of the Atom o Infinity? Battle of the Atom o Infinity. Battle of the Atom es mucho más fácil de entender, es mucho más divertida. Te vas a reír bastante. Sí. Sí, es más que nada es muy divertida. De hecho, nuestro buen amigo Carmix, que adora a Jonathan Hickman, está leyendo Infinity y dice, me está gustando, pero no es divertida. Es como que es ir a trabajar y tienes que hacer tu tarea y tienes que poner la atención. Y me es muy difícil recomendársela a alguien, porque sí, en serio, es como que bastante, bastante, bastante pesada. En cambio, te puedes leer Battle of the Atom en una tarde y divertirte bastante y no te pesa tanto. Entonces yo creo que para mí, para mis gustos, yo preferiría Battle of the Atom. Pero obviamente, si estamos hablando con Ozymandias, pues él tiene la capacidad intelectual para leer Infinity y no confundirse. Entonces, no pasa nada. A ver, ¿qué más, Lorna? También tenemos por aquí... Endless Wartime. Perdón, así se llama. Avengers Endless Wartime. O guerra, o tiempo de guerra eterno, ¿no? Estoy como en la página 20. Divertido. El arte de Mike McCone está bastante bueno, que lo tuvimos en la mole del World Trade Center hace dos moles. Estuvo Mike McCone. Vacío su stand, porque todo el mundo estaba con Dan Sloth y con Greg Capullo. Ahorita se van a arrepentir. Sí. Y y Warren Ellis es muy buen escritor. El chiste de la novela es que sale a la par casi en todo el mundo, ¿no? Efectivamente. Es uno de esos ejercicios de, miren, no se esperen, vamos a tratar de lanzarla Al mismo tiempo. De hecho, aquí salió antes que... Que en los Estados Unidos. Porque todo el mundo estaba pregunta y pregunta. Ya lo estoy leyendo y digo, se me hace interesante. El problema es que no tengo tiempo de terminarla. Lorna, perdón por interrumpirte tan brutalmente. ¿Me podrías decir qué nos estabas a punto de decir? Pues les estaba a punto de leer una pregunta de Rainius Brax. Ok. Que dice, Joy, ¿cuándo vienes a Puebla para dar una plática? Pues cuando me inviten. Digo, afortunadamente, algo que se me olvidó decirles antes de que se nos acabe el tiempo, lo tengo que decir. Para todas las personas que me están escuchando en León, Guanajuato, les tengo como que buenas y malas noticias. Y las buenas noticias es que voy a ir próximamente. Y las malas noticias para al menos algunas personas, según descubrí, es que no voy a ir a la Comic Fest. Voy a ir a la Comagón. La Comagón de Guadalajara va a tener una convención. ¿En León? En León. Oh. Y me invitaron a participar, yo con mucho gusto voy a ir, pero aparentemente los organizadores de la Comic Fest no están muy contentos con que yo haga eso, porque aparentemente ya estén... ¿Es exclusivo? Es lo que ellos me dicen, pero yo no me acuerdo haber firmado el contrato, pero bueno, no importa, yo siento que... Yo quiero mucho a Mr. X, creo que es una gran, gran, gran persona, un muy buen amigo, me cae súper bien Slim Summers, creo que es una lindísima persona, y toda la familia de Slim Summers me ha tratado, bueno, en serio, como miembro de la familia, con mucho cariño y con mucho amor. Y pues obviamente me siento muy mal si sienten que ellos piensan o piensan que los estoy traicionando de alguna manera u otra. Pero no, mi trabajo, como Lorda me ha dicho varias veces, es tratar de sacar el nombre de la estación y del programa por todas partes posibles. O sea, traer el sexy es un hobby. Efectivamente, sí. Y entonces trato de ir a la mayor cantidad de convenciones para que la gente sepa que existe este programa y que existe esta estación. Mucha gente dijo que tal vez ir a Poza Rica no iba a ser una gran idea porque es un lugar muy pequeño. Pero dije, ¿sabes qué? Si ya me invitaron, se me hace una grosería no ir. Y creo que es importante que tanto los lugares grandes como Guadalajara y el DF, como lugares pequeños como León y Poza Rica, pues sepan que existimos, ¿no? Entonces, ahorita que tengo la oportunidad de ir a dos convenciones, digo, se me hace como una buena idea. Y además, en el caso muy particular de la Comic Fest, está dedicada y está hecha para los fans de cómics. En el caso de la Comagón, tienen como que una idea más abierta. Entonces, tienen a gente de anime, de manga y obviamente también de cómics. Entonces, alguien tiene que ir a representar los cómics. ¿Quién mejor que Carlos, yo y Moisés? Entonces, por eso me voy a lanzar. Y sí, que me siento muy mal con los chavos de la Comic Fest, que sientan que yo los estoy traicionando o algo así, pero nada que ver. Les juro que la única razón por la que lo estoy haciendo es para pues, que la gente sepa que existe este programa y sepa que existe esta estación y que existe Carlos, yo y Moisés. Dios mío, mi ego me lo exige. Entonces, por eso voy a ir. Y me imagino que esto va a hacer que también muchos escuchas de este programa y también muchas personas que van a la Comic Fest no vayan a la Comic Con en cuestiones de que porque me odian por ponerles por estarlos traicionando. Pero nomás les digo, recuerden, señores, yo fui a León todas las veces que alguien me invitó. Entonces, pues ahorita le toca a la Comagón invitarme y pues bueno, voy a ir. Y si pues, algún día me invitan a Puebla, pues yo con gusto voy, nomás que no tengo contacto con ni una convención ahí. Si alguno de ustedes sabe cómo se llama la convención de ahí, sugiéranme, ¿no? Vayan con los organizadores. Dual City, ¿no? ¿Qué? No sé, pero Dual City. Vayan con los organizadores y digan, ¿saben qué? A este chavo que tiene este programa. Te vamos a mandar con la tripulación del USS Prometeo que va seguido allá. Me parece el fan club de Viaje a las Estrellas. Yo encantado de ir. Yo, mira, si van a hablar, si hay un espacio, si me dan un espacio para hablar de cómics, yo con gusto lo hago. De hecho, pues cuando fui a la Comagón, la idea era que yo nomás iba a dar una conferencia y terminé dando una conferencia y como seis moderaciones, que eso hizo que me divertiera bastante. Y lo que más me encanta es que ahorita que me están anunciando, dicen, conozcan a Carlos, yo y Moisés y escuchen sus conferencias. Entonces ya me pusieron una S a conferencias. Entonces no voy a dar solo una aparentemente. Entonces yo estoy contento de ir ahí. Entonces nos veremos el 31 de... ¿Qué es este? No. Es el 30 de noviembre y 1 de diciembre. Sería sábado y domingo, finales de este mes, principios de diciembre. Ahí estaré. Entonces a todos mis amigos de León, ahí los veré, pero esta vez en la Comagón. Y si me invitan a Puebla, con mucho gusto voy. ¿Quién más tenemos por ahí, Lorna? También tenemos, ya nada más voy a alcanzar a leer dos preguntas más porque ya se nos acabó el tiempo. Acabando el tiempo, así es. Qué mal. Holland. Hola a todos en cabina. ¿Han leído Lil Gotham? ¿Qué tal está? ¿Qué personajes fueron creados solo para cubrir alguna cuota? No lo he leído. He visto las portadas. Creo que alguna vez te la mandé, Lorna, que son que había una imagen donde aparece Gatúbela, Poison Ivy y Harley Quinn pero en niñitas. Uh-huh. Lo vi y dije, jajaja, qué gracioso, pero nunca lo he leído y honestamente no me interesa leerlo porque para mí Batman es algo muy serio. O sea, no es algo de chiste, no es algo de comedia, no es algo para burlarnos, es seriedad. De hecho, yo cuando vi las portadas, bueno, creí que eran uno de estos... Ah, mira, es alguien que hizo unos fan art. No. Una serie más o menos larga. Y de repente me enteré que es un cómic. Es un cómic digital. Little Gotham. No. Nada que ver, no. No se me hizo tan horrendo como Superhero High School. ¿No? Que es Gotham High, donde era Batman yendo a la prepa con el guasón. ¿Qué esa imagen? Con Clayface. No, la imagen es divertida. O sea, no sé, yo no sé cómo sacarías una historia de eso. No, es que no puedes sacar una historia donde... Si Batman está yendo a la prepa y el que está sentado al lado de él es el guasón, el que está enfrente de él es el pingüino y el que está al otro a su izquierda es dos caras. O sea, son tres asesinos. Oh, pero... Y la cosa es que no son tres asesinos antes de su trauma que los hace asesinos. Es después de su trauma. Si tú ves en esa imagen, el guasón ya está todo blanco. Dos caras ya está ¿cómo se llama? Ya está desfigurado. El pingüino ya está en su atuendo de pingüino. O sea, no son los momentos que crecen en Ciudad Gótica y se transforman en esos criminales. Ya son esos criminales. Es una serie de imágenes de un artista italiano. Creo que es Denis Medri. No sé. Que tiene imágenes de Batman como si fuera, creo que personaje de... De estas pandillas de motociclistas. De estilo vaselina. Ya veo. Estos grupitos. Uh-huh. Batman a gogo. Casi, casi. O sea, y Batman es un motociclista y, sí, sí. Y el resto de villanos. O sea, de repente me parecen divertidas. Creo que lo vi, creo que es como el Batman Rockabilly o algo así, ¿no? Uh-huh. Sí, me parecen divertidas las imágenes, el set de imágenes. Entiendo que la historia, o sea, hacer una historia sí es difícil. Las imágenes me parecen divertidas. Pero es que y es, Lil Gotham me parece. Ah, mira. Es que es algo divertido, pero el problema en el caso. Pero una historia sí. Veo, no, a ver. No. Es muy complicado de que tenga coherencia. ¿Te acuerdas? De hecho, Marvel Televisa sacó un compilado. Creo que eran los Marvel Minimates o algo así. O los Mini Marvels. Los Mini Marvels, uh-huh. ¿Te acuerdas, no? Que eran puras. Era como una tira cómica. Muy cortitas. Donde eran los héroes de Marvel, pero en uh-huh. chiquitito. Teniendo como que un chistecito por aquí, un chistecito por sí. allá. Así funciona. Uh-huh. Pero si quieres hacer algo serio, como una serie de televisión basada en eso, pues no funciona. No, no. O sea, son como unos pequeños beats. Por eso no me gusta Teen Titans. Porque uno, Teen Titans hay es como de DC, Gotham. Que sí. Los personajes van a la primaria, ¿no? Sí, sí, sí. Tiny Toons, ¿no? No, Tiny Titans. Es graciosísimo. Uh-huh. Pero uh-huh. funciona por 2-3 páginas. O sea, son chisitos de sí, dos, tres páginas. Son tres viñetas, sí. De estilo Charlie Brown. Ah, exacto. Muy divertidas. O sea, pero no tiene continuidad, no tiene una seriedad, es más un chistecito. Uh-huh. Entonces, así funciona. Así funciona. Pero sí, así. Entonces, por o eso como fan art. Ajá, sí, pero no. Algo como Gotham High, me suicido. No, nada más esa imagen es divertida hasta ahí. Lorna, ¿qué más tenemos? Ya la última pregunta del día de hoy. Ah, la última pregunta. Hemos llegado a la todos última los pregunta. Demás. Voy a guardar sus preguntas para Joy. Ajá. Chávez Alvarado, hola Joy, ¿me podrías recomendar historia? ¿O qué historia más bien? ¿Alguna historia de Frank Quitely? Frank Quitely, pues Jupiter's Legacy. Hablamos largo y tendido acerca de él. Él, él es dibujante, no es escritor. Pero yo te recomendaría muchísimo Jupiter's Legacy. Es buenísima la historia. La escribe Mark Millar. También Mark Millar y Frank Quitely trabajaron juntos en... ¿cómo se llama esta cosa? The Authority. Primero es Brian Hitch y Warren Ellis. Hacen 12 números de Authority que son muy buenos. Y después Mark Millar y Frank Quitely toman las riendas y son bastante buenos. Un poquito más grotescos, un poquito más asquerosos. Muy como por este valor de shock, o sea, como más este rollo morboso que le gusta a Mark Millar, pero el arte está hermoso. Y ahí los dibujantes son está Frank Quitely. Cuando Frank Quitely deja de trabajar un rato por ahí, está Art Adams, o sea, entonces como que mantiene un buen número. Y lo padre es que si lo consigues en TP, puedes leerte toda la historia de corrido, porque desafortunadamente por problemas con los artistas, varias veces se detuvo la historia. Entonces, como que si la estabas leyendo y te esperabas 2-3 meses y volvía a salir, otros 2-3 meses. Entonces, yo te recomendaría eso. También, creo que no sé si hizo los interiores, pero hizo las portadas de una serie de Vértigo llamado Bite Club. ¿Nunca lo viste? Que es como vampiros modernos, pero son como vampiros mm-hmm. versus mafiosos o algo así. Las portadas son hermosas. Porque en todas las portadas son mujeres semidesnudas con los colmillos de murciélagos tomando sangre y la sangre se les está embarrando por todas partes. Yo decía, bueno, wow. Sensacional de vampiros. Exacto. Muy bonitas portadas. Nunca leí el cómic, pero las portadas estaban hermosas. Y sería lo que yo te recomendaría. Y Lorna, desafortunadamente me informas que ya se nos acabó el tiempo. Bernardo, sí. ¿Qué quieres decirle a la gente rápidamente acerca de Gamorrean Size? Nada, que es una página que llevo. Sobre noticias de Star Wars. Me parece perfecto. Divertida, interesante, lo que yo creo que me gusta de Star Wars. Perfecto. Lorna, ¿te gustaría decir algo de tu programa de mañana? Mañana todo va a ser repetición. ¡Tadá! Y la repetición de este programa será como a las 10:30 más o menos. 10:30 de la noche y mañana alrededor de las 11 de la mañana. Me parece perfecto. Y señores, yo creo que ya se nos acabó el tiempo de este programa. Tenemos una última pregunta que hay en Twitter. Y es Eric de Shiro Parker que dice Endless Wartime, que ya obviamente lo descubrimos afortunadamente, y se lanzó simultáneamente en varios países el mismo día, lo que tú acabas de mencionar. Damas y caballeros, ha sido un placer hacer este programa llamado Comic Manía. Espero que todos ustedes lo hayan disfrutado. Y pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo y no pudimos llegar a todas sus preguntas. Y les pido una gran, gran, gran disculpa. Llevamos ya con esta 5 semanas sin poder responder todas las preguntas de ustedes. En serio, me tengo que juntar solo o acompañado, pero tengo que hacer algo. Sí, porque faltó lo de Don Blake y Gemas Infinitas, ¿o no faltó? Don Blake sí lo dijimos, okay. Gemas Infinitas no, pero básicamente quería decir... Pero tenemos tiempo que hasta que estrene el Guardianes de la Galaxia. El Tesseract y el Aether son parte de las gemas infinitas. Uh-huh. Entonces, queríamos hablar largo y tendido acerca de cuáles son las 6 gemas infinitas y por qué existen, pero eso lo dejaremos para la próxima semana. Damas y caballeros, muchísimas gracias por escuchar este programa. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana y les recuerdo, trataré de subirlo lo más pronto posible. No sé si lo puedo hacer hoy, malito seas Arkham Origins, pero tarde o temprano lo voy a hacer y subiré los 3 enlaces posibles para que escuchen este programa. iTunes, que es el preferido mío porque obviamente me va a ayudar a conseguir mi pase de prensa en la Comic-Con. Feedburner y obviamente Archive.org, porque mucha gente prefiere escucharlo por Archive.org. Aparentemente nadie quiere utilizar iTunes, pero si pueden, por favor, utilícenlo. Y también me gustaría dar las gracias a todas las personas que han puesto sus reseñas en iTunes. De hecho, nuestro buen amigo Rodrigo Díaz Paz ya puso su reseña de este programa en iTunes. Y todos los demás que lo hicieron y que nos dieron 5 estrellas, se los agradezco. Y la gente que nos ha dado 4 estrellas también, 3 estrellas también. Y hasta el cuate que nos dio la única estrella. Ay, qué exigente. No fue exigente, se me estaba troleando. Pero no importa, a ti también te lo agradezco. Lorna, nos tenemos que ir. Damas y caballeros, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós. ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online.com.mx.